Buenas noches, bienvenidos. Esto es Burstein Recortado, una genialidad que se le ocurrió a mi amigo. Y vamos a estar todos los miércoles aquí de 20 a 22 por Radio H. Somos mi amigo Sergio Burstein y quien les habla, Gustavo Paura. En los descontroles estará Eugenio Martínez, en la producción Mariano Quiroga y Soledad Fernández, anda en redes, creo, por ahí. Y lo que vamos a hacer es, este es un programa que arranca hoy, este es el primer programa, la verdad que estamos bastante con mucha energía y nerviosos. Será un programa de opinión, también se hablará de política, se contarán anécdotas y tendremos mucha actualidad de lo que pasa, digamos, en la política y nacional y en la economía, y también tendremos entrevista. Nuestros medios de comunicación son por Face, puede entrar al programa, al Face del programa, que es Burstein Recortado, al Twitter también de Sergio, que es @SL_Burstein, el mío también, que es @PauraGustavo, y nuestros teléfonos son el 2068-9009, y 2068-3233. Lo voy a repetir. 2068-9009 y 2068-3233, siendo las 20:03 con 21 grados 4 de temperatura. Así arrancamos, vamos a un temita y nos acomodamos y arrancamos con el programa, ¿sí? Vamos. Rain into a paper cup. They slither while they pass. They slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Across the universe, thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo. www.radioh.com.ar www.radioh.com.ar. Hasta la H va a dejar de ser muda. Bueno, estamos aquí con el amigo Burstein y ha tenido una semana especial, Sergio. No lo van a notar así muy como yo lo conozco. Muchos lo ven por televisión, se muestra serio, siempre hablando de cosas interesantes e importantes. Y yo conozco a otro Sergio, ¿no? El tipo que no es el duro que uno ve en la televisión y el serio, sino que conozco a una persona tierna, sentimental. Y ha sido una semana, me ha tocado estar toda la semana con él, armando este programa que hoy salimos. Y bueno, y quisiera mostrar también otra cosa de Sergio, ¿no? Que es el Sergio que yo conozco. Que es, bueno, ha tenido una semana complicada y le pasan cosas también, ¿no? Porque además de todo lo que le ha pasado en la vida, ¿no, Sergio? Sí, la verdad que ha sido una semana dura, inolvidable. Sé que esta semana va a quedar grabada y sobre todo día muy especial, el domingo. Porque a lo largo de estos 24 años uno ha tenido el acompañamiento para la pelea, qué feo, ¿no? Decir, tengo que pelear, tengo que luchar para saber la verdad. Pero uno solo no lo hizo esto. Está la familia, sin ninguna duda. Están mis hijos, mis cuatro hijos, Mariano, Romina, Brian, Glenda, Rita siempre, Dora, mi mujer, que me banca, no sé hasta cuándo me va a bancar, pero bueno, si hay alguien que se ha bancado, ha sido Dora. Las mil y una, muchos amigos, los familiares, Olga, Juan, ¿cómo olvidarlos? Más allá de que hoy, bueno, no estemos juntos, en la agrupación, pero Graciela y Jaco, Daniel, tantos otros que con los cuales yo he deambulado por distintos pasillos como agrupación de familiares y amigos de las víctimas del atentado de la AMIA, luego 18J, pero que siempre están con uno y uno está con ellos, más allá de las diferencias, sin ninguna duda, con esas cosas que nos da la vida. Pero tampoco yo puedo dejar de nombrar al que hizo posible en gran medida que uno pueda estar siempre. Y muchas veces me preguntaban, ¿pero cómo haces para estar siempre? Vos no laburás, no haces nada, ¿de qué vivís? Bueno, te lo dijo Macri. Claro, ¿de qué vivo? De todo. Bueno, yo pude hacer mucho porque quien humanamente o físicamente se fue de nuestro lado, me estoy refiriendo a Toti, Toti Avellaneda, era el tipo con el cual trabajé muchos años, y era el tipo que me decía, che, Russo, ¿qué haces acá? Andá y pelea, ¿qué querés, que vayan tus hijos? Andá, quédate tranquilo, yo me ocupo, vos andá y pelea. Un tipo único, un tipo que si vos querés pasarla bien, acordate de Toti, siempre con un chiste a flor de labios, siempre con una caricia, un duro, pero duro, no te pongas, es decir, ahí no había término medio, o eras bueno o eras malo. Fanático de Racing y de Talleres de Remedio de Escalada, fanático como pocos. Le gustaba porque en alguna oportunidad estábamos hablando y no me acuerdo por qué hecho, llama a Néstor al teléfono. Y Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, sí. Y él decía, ahí tengo un hincha de Racing. Y de kirchnerista no tenía nada. Yo te puedo asegurar que si había alguien que no quería saber nada con el kirchnerismo, era... Son varios igual. Sí, no, pero mi amigo, mi hermano de la vida. Y fíjate vos, va a ser un día muy especial. El cumpleaños es el 2 de octubre, el mismo día que cumple Romina. Vale decir que siempre, aún en la fecha de cumpleaños de él, va a estar presente y voy a levantar una copa junto con mi hija. Pero gracias siempre, Toti. No tengas duda. Voy a seguir en la pelea y por vos, por todo lo que me diste, voy a estar siempre. Y no puedo dejar de mencionar a Fernanda también, una mina que lo bancó y bancó estos últimos años que fueron de terror terrible por la lamentable y dolorosa enfermedad que lo llevó al fin de sus días. Y ahí estuvo ella, con un millón de amigos. Si la canción de Roberto Carlos tenía una persona o alguien en quien imaginarla, se llamó Toti Avellaneda. Gracias, Toti. Bueno, y este programa está dedicado a él, obviamente. Sin que mucho de esa pelea que vos das cotidianamente, porque en realidad está bien, uno se levanta y da pelea todos los días, porque uno no nace en cuna de oro y como otros, ¿no? Tienen suerte que tienen un montón de cosas solucionadas. Uno se levanta y ya debe, ¿no? Entonces tiene que salir a pelearla constantemente. Y yo creo que en esa pelea también hay uno pone, digamos, y uno pone, y de eso se trata la vida, ¿no? De poner y dar y constantemente avanzar en solucionar cosas y en buscar amigos. Yo creo que los amigos se buscan, se eligen. Muchas veces se te presentan, ¿no? Porque eso también sucede. Pero bueno, uno sabe que en esa pelea también va encontrando amigos que lo acompañan, que caminan al lado tuyo, que te fortalecen, que siempre están con un llamado, con una palabra de aliento. Y eso es genial. Eso es genial. Sí, pero sin ninguna duda. Eso es una cuestión muy, muy, muy particular. Muchos a tu lado y otros que se van. Por ejemplo, cuando fue el tema de las escuchas, eso, sí. Bueno, tan público y que hizo tanto ruido, ¿no? Y lo que pasó. Y con Dora, mi mujer, decíamos, pero sí. Hablando una vez, digo, ¿te diste cuenta que no nos llama nadie por teléfono? Son muy pocos los que nos llaman. Y claro, uno al principio se disgustó, es decir, uh-huh. Se enojó, digo, pero che. Y después pensándolo, y está bien que sea así, porque tienen miedo. Y uno que está bastante fogueado en estas lides, tiene que saber aceptar el miedo del otro. El otro que no está acostumbrado a la exposición o a las cosas que pueden suceder por estar al lado de uno. Uh-huh. Y entonces hay que respetarlo. Pero sin ninguna duda que la vida te va deparando muchas cosas, sin ninguna duda. Y muchas anécdotas y muchas vivencias, pero por sobre todo las cosas, lo más importante es que cuando vos vas caminando por la calle y se acerca uno y te dice, no aflojes. A lo largo de estos 24 años, salvo honradas excepciones, jamás he tenido un problema en la calle. Siempre se ha acercado gente para apoyar, para decir, escucho en ustedes y hablo de los familiares lo que yo quisiera decir. Y eso es importante. Pero vos decías anécdotas. ¿Y anécdotas? ¿Qué crees que te cuente una anécdota? Dale, contame una, que a mí me gustan mucho las anécdotas, porque aparte sos un gran contador de anécdotas, porque has vivido mucho, porque has viajado mucho, has estado con personas muy interesantes, que bueno, que los mortales, por así decirlo, no llegamos, y vos tuviste la, desgraciadamente, de una manera trágica, ¿no?, de acercarte a esas personas, porque obviamente es a través de un atentado terrible. Y por otro lado, uno cuando llega a esas personas también, son esas personas que te alientan, que te... Entonces, pucha, mirá si habré caminado, ¿no? Yo te imagino a vos 24 años atrás, yo me acuerdo, yo vivía en 11 cuando te echan del acto de la AMIA. Entonces decís, loco, este tipo... Y mirá, yo sin saber que años después... Mirá vos, ¿no? Estaba haciendo programa. Y yo me acuerdo de ese día, porque estaba ahí y no entendía. Digo, ¿cómo puede ser que a un familiar de una víctima del atentado, digo, lo traten de esta manera, ¿no? Hoy, ya... Con el diario del lunes. Después, sí, exactamente. Aparte, como la información... hoy estoy más empapado porque estoy con vos, porque tenemos amigos en común que han escrito sobre el atentado, y entonces uno empieza a entender toda una cuestión, ¿no? Y a mí me... Entonces ese día que yo me sorprendía, porque uno se queda sin entender qué es lo que pasó, pensás, puta, ¿no? Qué mal. No, pero eso, ese hecho fue, si querés algún día lo hablamos, pero sí. No era lo que pensaba contarte, pero te no, puedo pero asegurar... me contás la del Papa, yo quiero escuchar la anécdota del Papa. Después de la AMIA tenemos 1000 programas para hablar. No, sí, eso fue una bajeza, eso fue una miseria de dos personas, realmente, que me da vergüenza lo que hicieron, pero bueno, otro día lo hablamos, no hay problema. Obvio. Del Papa fue una... Venía el... Contá justamente, cómo ¿Cómo lo que surge? Claro, porque vos, yo recuerdo que vos me contaste que habías soñado. Claro, pero eso surge cuando, cuando justamente al año venía el siguiente aniversario de cuando nos silban, sí. Cuando nosotros denunciamos lo que denunciamos y la gente nos enojó. Fue un grupito ahí orquestado por Sergio Berman y por Cristian Ritondo. Yo los veía, los veíamos de ahí arriba, que eran 4 o 5 que empezaron y estaba todo preparado. Y esto que estaba preparado porque me lo reconoció Guillermo Borger, el presidente de la AMIA, que después me dijo, sí, la verdad que yo algo intuía, que esto, que lo otro, pero bueno, las miserias hablamos otro día. Sí. Y a raíz de esto, que se iba a producir el primer aniversario, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos esto, la agrupación, cómo los familiares? Y bueno, uno como vive permanentemente, como un día me lo dijo Brian, mi pequeño y querido hijo Brian, que un día me dijo, papi, estoy orgulloso con todo lo que haces. Me dice, la verdad, mis amigos me hablan de vos, yo te veo, te conozco, yo no le doy pelota a lo que dicen de vos porque estoy al lado tuyo, yo sé quién sos, no sos lo que algunos... quieren hacer ver de vos en afán de poder enfrentar lo que vos decís y que vas con la verdad, porque la conozco, porque te vivo, porque estoy al lado tuyo. Me dice, pero estoy orgulloso totalmente. Me dice, pero ¿sabés qué pasa? Me dice, vos seguís peleando por los muertos y te olvidaste de los vivos. Uh-huh. Y yo te necesito. Y esto nos ha pasado a muchos familiares, porque le hemos dado la vida a la muerte, a la injusticia. Y una noche pensando cómo enfrentábamos esto y soñé de ir a verlo al Papa, que hacía pocos meses había asumido como tal, al padre Jorge, a Jorge Bergoglio. Y me desperté 4:30 de la mañana diciendo, ¿y si le pedimos una audiencia al Papa? Y el 18 de julio, en vez de estar en la calle Pasteur, estamos con el Papa. Y bueno, me desperté y empecé a lucubrar cómo armar esto, a quién recurrir, cómo conseguir el teléfono, el mail, yo qué sé, uno empieza a pensar todas. Cualquier cosa. Bueno, eso fue, creo que fue un domingo a la mañana, una cosa así. La cuestión es que estamos al mediodía, estábamos con Dora, mi mujer, y estaba Romina. Y les digo, che, les voy a comentar alguna locura que se me ocurrió, que esto, que lo otro, y ya las dos me miraron con una cara como diciendo, a ver, ¿en qué quilombo te vas a meter? Una locura en vos es muy normal. ¿En qué quilombo te vas a meter? Entonces les comento, digo, miren, soñé que para el 18, que esto, que el otro, ir y pedir una audiencia al Papa. Y Romina me miró, me dijeron, brutal. Y mi mujer me dijo, nunca, jamás, acepté viajar porque, ¿sabes? Le tengo terror a los aviones, pero si vos vas a estar con el Papa, y que no tengo ninguna duda que vas a estar, porque no sé cómo, pero lo vas a lograr, yo voy con vos. Y bueno, empecé a buscar con quién, me conecté con gente que estaba llegada a él, me conecté con un gran amigo, el Gordo Valdés, Eduardo Valdés, que finalmente fue el embajador en el Vaticano. Le digo, Eduardo, necesito verte y te quiero contar una locura que se me ocurrió. Bueno, nos juntamos, le digo, no me putíes. Porque, sí, Eduardo siempre me dice, pará, no te metas en esto, lo otro. Le digo, mira, se me pasó esto. ¿Me puedes dar una mano? Me dice, brillante, me dice, extraordinario. Me dice, quedá tranquilo que yo te voy a dar una mano. Y así fue, mail mediante, se le escribió al Papa, se le pidió una audiencia para el 18 de julio, que era un día miércoles. Pasó una semana, no respondió, y a la semana exacta viene la respuesta a decir, encantado de la vida, los recibiría, pero ocurre de que yo para esa fecha tengo, el Papa se toma vacaciones, entonces voy a estar en Castel Gandolfo, y aparte es miércoles, y yo para lo único que estoy es para estar en la plaza, bueno, es decir, para hacer toda la el encuentro de los miércoles, y bueno, estaba todo bien, pero estaba todo mal. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo logramos? Hay que insistir. Cuando quieras hacer un break, tomate un mate. No, está bien. Y bueno, y ahí Eduardo llamó a una gran amiga del Papa. Una mujer que tuve la suerte de conocer por poco tiempo, pero que quedé realmente impresionado por su manera tan humana de ser y tan dura, tan protestona, Alicia Oliveira. Y Alicia me cita en el bar, en el Café de las Palabras de Eduardo. Sí. Me dice, vení que Alicia quiere hablar con vos, te quiere conocer. Bueno, y me preguntó, me dice, ¿por qué querés ir a verlo al Papa? Por esto, esto y lo otro. ¿Y qué opinás del memorándum? Estoy totalmente a favor. Me dice, vos vas a ir a verlo al Papa. Vos vas a viajar. Y así fue. Me llamó como a los 15 días Eduardo. Me dice, Sergio, 5 de julio a las 5 de la tarde en Santa Marta lo recibe el padre Jorge. Y ahí dije, bueno, yo ya decía, bueno, si se resulta, ¿con quién voy? Y yo se los conté a Olga, a Graciela, a todos los que estábamos una noche cuando yo finalmente les digo esto. Le dije, yo no les pude engañar, yo la primera persona en quien pensé que nos acompañe y que viaje es en Rosa Barreiro, que no pertenecía a nuestra agrupación, pero Rosa es la mamá, es sobreviviente y la mamá del más chiquitito de todos que falleció a los 5 años, Sebastián Barreiro. Y bueno, no voy a ser tan cargoso, es decir, la llamé, le mentí, le dije que había un viaje posible, que esto, que el otro. Me dice, no, pero yo nunca me separé de mi familia. Y le digo, mira, vos un día me contaste que te sentías abandonada por la iglesia porque no te habían tratado bien y que te sentías decepcionada. Y me dice, no, pero hubo un curita en Villa Ballester que después me escuchó, pero después se fue. Le digo, bueno, ¿querés que cerrar esa mala impresión? Bueno, ¿me acompañás a verlo al Papa y que vos le puedas decir esto? Y no me podía creer. Me dice, ¿cómo al Papa? Le digo, sí, vamos a ir a ver al Papa. Bueno, aceptó después de conciliarlo con su familia. Después vino un debate en la mesa de los familiares. Bueno, ¿qué hacemos para el 18? Hablaron de hacer esto, hacer lo otro. Y cuando termina, digo, no se vayan, les quiero leer algo. Y ahí le leo el mail del Papa, que aún conservo, y que nunca jamás lo hicimos público, como tantos otros, y cada vez que llega un mail del Papa, me llamó el Papa, me dijo, pero era una cuestión nuestra, sí, personal, obvio. No tengo por qué hacerlo público, pero les puedo asegurar que lo que dice ahí, las palabras del padre Jorge, a muchos le tienen que retumbar en los oídos, porque les van a doler los oídos, les van a llegar a su cabeza y a su corazón, por todo lo que están haciendo, y lo que hicieron y lo que están haciendo. Esas son las palabras, ya las vamos a hacer públicas en su momento. Pero entonces bueno, le leo el mail. Y todo me dice, ¿pero es el Papa? Sí, dice. Uy, qué lástima, pero ¿por qué no nos dijiste nada? Digo, porque si yo le hubiera contado lo que fueron este mes y pico de poder tratar de conseguir esta audiencia, ustedes me hubieran vuelto loco todos los días y yo me hubiera enganchado. Sí, me dice, qué lástima que no podemos. No, ahora les voy a comunicar lo que me dijeron por teléfono. El 5 de julio, así. Bueno, cortita, ¿qué le llevamos de presente? Y a mí se me ocurrió decirle a Rosa que el único presente que se me ocurría era llevarle el pintorcito, es decir, el guardapolvito de su hijo, que era lo único que ella le quedaba de su hijo Sebastián. Y ella me dice, pero Sergio, está todo arrugado, a lo mejor con manchas, no importa. Le hacemos una caja muy sencilla, lo que fuere, y le llevamos de presente. Y así fue. Viajamos Dora conmigo, Eduardo Valdés, su mujer, Alicia Oliveira, Olga Destiar, Graciela Furman, Daniel Komarowski, ay, me estoy olvidando seguro de alguien, pero la hija de Daniel Komarowski, no me acuerdo quién más, perdón si están escuchando y no los nombré. Pero llegó el momento, bueno, nos reunimos, algo muy distendido, me acuerdo una anécdota, el Papa y yo empujando un sillón enorme del fondo, y yo, no, padre, deje que lo empujo yo, no, ¿por qué si yo puedo? Y veníamos empujando con una silla, y yo le digo, la verdad que qué bien que resbala, bona cera, ¿no? Me dice, sí, me dice, acá limpia muy bien, dice, pero mirá que hay mucho atorrante también, ¿eh? No, maravilloso, rompió, él se encargó de romper el hielo, los nervios. Y llegó el momento de entregarle el pintorcito. Sí. Yo estaba de costado, sentado al lado de él, y él se para recibir el presente, que se lo entrega a Rosa, y Rosa le dice, padre, le entrego como presente el último recuerdo que yo tengo de mi hijo, y lo dejo en sus manos confío. Y cuando él rompe el papel y ve lo que había, yo, lo que dije hace poco, se lo comenté a otro amigo en una radio, le temblaba la papada. Es decir, el Papa con toda su historia, con todas sus vivencias, con todo lo que Bergoglio había vivido, se conmocionó cuando Rosa dejó depositado en sus manos el pintorcito, ese guardapolvito que era lo último que ella guardaba. Y para romper esto, ¿no? Que por ahí toca, dice, medio sensiblero, les voy a contar cómo terminó esa audiencia. Dale. Rosa y mi mujer, Dora, iban con su cartera llena de presentes y de pedidos para la salud de tal y cual. Entonces, bueno, tenían los rosarios para que lo bendiga el padre Jorge. Y bueno, Dora se le da y el Papa apoya su mano sobre la cartera y bendice todo lo que ella tenía. Y después le toca a Rosa. Y parece que el Papa y Rosa abrió mucho la cartera y el Papa metió la mano adentro. Entonces dice, espero que no le vaya a decir ahora a sus amigos de que el Papa le metió la mano en la cartera. Bueno, ese yo la guardo profundamente, esa anécdota. Está muy buena. Porque las palabras con el Papa fueron justamente a raíz de lo que vos mencionaste. Padre, estamos acá porque los nuestros, los que supuestamente deberían bancarnos, deberían escucharnos, deberían apoyarnos, nos dieron la espalda, porque no son familiares. Y califican lo que dice un familiar porque no tienen la menor idea, porque por lo general quienes están en contra de lo que nosotros hacemos, lo único que perdieron fueron ladrillos, y nosotros perdimos sangre. Y usted hoy nos recibe, nos presta su oído, nos abraza, nos escucha, y ya con eso alcanza. Que usted nos escuche en este día tan próximo a cumplirse un aniversario, para nosotros es inolvidable. Y es una caricia en el alma que necesitábamos y que jamás vamos a olvidar. Y que no tenga ninguna duda que nosotros nos vemos compensados y no vamos a aflojar, vamos a seguir adelante. Y así todo, más allá de que yo no esté en 18J, más allá de las discusiones y todo, seguimos adelante, Memoria Activa, Laura Ginsberg como una peña, nosotros como querellantes seguimos adelante, porque lo que no nos van a poder sacar es la esperanza de que algún día, y sin aflojar, nosotros vamos a saber la verdad. Y se debe a nosotros. Memoria, pura, verdad y justicia, ¿no? Sin ninguna duda. Muy bien, anécdota como esta tiene mil, así que vamos a darle para adelante. Siendo las 20:28... 21 grados 4 décimas. Vamos a un cortecito y continuamos con el programa. Ya sin anécdota, pero bueno, vamos a meter un poco más en lo que pasa en la actualidad de la Argentina macrista. Continuamos aquí en Bustein Recortado hasta las 22 horas aquí por Radio H. Y bueno, ha pasado de todo. La verdad que es insoportable tener que hacer algo de periodismo con este gobierno, porque son 20.000 burradas una tras otra, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y bueno, hoy hay clásicos. Hoy es una fecha de clásico. ¿No? Clásico. Hay un clásico a la noche, ¿no? Que es del cual vos sos partícipe o no. ¿Participás de alguna manera? Sí, por supuesto. Vos sos hincha de... Del más grande. ¿Del más grande? Claro, ¿cuál es el más grande? River, supongo. Por supuesto. No, super sé, gallina. Soy independiente, no te puedo decir otra cosa. Para mí el más grande es está al otro lado. Pero... No lo ubico, no lo ubico. No lo ubicás. No. Después, si querés, dame las coordenadas. Dale, listo, ahí. Listo. Ahí, al sur. Bien al sur. ¿Qué te iba a decir? Bien, clásico Boca River. Muy particular el clásico, ¿eh? Hoy, mira, hoy vas a vos decirlo. Nosotros, bueno, el primer tiempo vamos a estar acá. Sí. Pero vos vas a observar que por primera vez en la historia del fútbol argentino, un equipo va a jugar con dos áreas. Sí. Espero que no suceda nada, ¿no? Porque si algún nene se pone a llorar, yo qué sé, no sé. Por cualquier cosa, hoy, penal para Boca. No tengo ninguna duda. Un foul en el área de Boca, chao. Penal para Boca. Y sí. Todo es para Boca. Entonces, la verdad, yo honestamente te digo, mirá que soy un apasionado del fútbol como tanta gente. Tengo 67 años, tuve oportunidad de ver fútbol en serio. Fútbol que me saco el sombrero y que lamentablemente lo tengo en mi memoria, y hoy cuando veo lo que pasa en el fútbol, la verdad... me parece que me voy a poder dedicar al hockey, me parece. O al básquet, no sé. Viene mal River igual. No, pero no porque venga mal River, porque viene mal el fútbol argentino. Bueno, sí. Porque el manejo que hay en el fútbol argentino, todas esas cuestiones de dudas y todo, que nadie se ocupa en esclarecerla, ¿no? Es decir, día a día vos te vas convenciendo de las cosas que pasan. Y bueno, la verdad... Añoro mentira, pero... el fútbol que uno tuvo la oportunidad de ver. Obvio, añoro. Parece mentira, pero hoy parece que ya como está el fútbol, que se habla más de lo que pasa afuera que lo que pasa realmente dentro de la cancha. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Entonces, claro, eso implica un montón de cosas. Bueno, Mauricio tiene su proyecto de privatizar el fútbol, de que los clubes se transformen en sociedades anónimas. O la puso a Scioli en la Comisión de Deportes, supuestamente, creo yo, apoyando el proyecto de Mati, ¿viste lo que? Si, quiero creer que no. Quiero creer que la información que yo tengo es no. Pero bueno, trataremos de ver de que no sea así. Pero bueno, hubo otro clásico hoy a la tarde. Hubo otro clásico hoy a la tarde. Y se dio entre dos personajes, uno siniestro y el otro no tanto, para mi forma de ver, ¿no? Para mi concepción. Uno es entre Marcos Peña, que fue a presentar su informe al Congreso, y dijo algunas cositas como esta, que vamos a pasar ahora. A ver. Creo que en ese sentido entiendo la línea de lo que dice no es cierto, la percepción es otra, pero creo que es bastante ofensivo con los trabajadores del INDEC, por ejemplo, no tomar que estos datos que estamos dando son todos públicos, son todos hechos por trabajadores estatales, son todos hechos a partir del orgullo de un INDEC que hoy recupera su autoestima después de las patotas, las amenazas y las mentiras. Y está claro que es mejor, a nuestro entender, y por ahí tenemos una diferencia, diputado Kicillof, no sé si le interesa mi respuesta, pero lo veo por ahí, en otra dando la espalda, su forma de gobernar fue sin las estadísticas. Consideraba que era estigmatizante. Nosotros tenemos una visión distinta. Respetamos su visión de cómo hacer las cosas, respete la nuestra. Pero lo que estamos hablando son de estadísticas. Y cuando hablamos de estadísticas, hablamos de personas, hablamos de historias, hablamos de familias. Y está claro que la Argentina tiene un enorme camino para seguir saliendo adelante. A nuestro entender, de años de estancamiento, de falta de oportunidades, de una grandeza, de una república que tiene mucho más para dar de lo que dio hasta ahora. Y seguiremos en esa línea, diciendo la verdad, hablando de estadísticas confiables y creíbles, porque ese es el elemento más democrático también que podemos tener para un debate público, que el Estado nos diga a todos cómo estamos, que tengamos esos instrumentos de navegación. El señor con sus estadísticas confiables, que bueno, mamá, ¿no? Todesca, que hacía, estaba en el INDEC con 3 jubilados, te medía la canasta de todo el país, hoy está en el INDEC y bueno. Te apasiona esto, ¿no? A mí me gusta mucho la política. ¿Y qué pasó después de esto? Y después de esto aparece el diputado nacional Axel Kicillof, que lo pone... El que supuestamente estaba de espalda. Sí, el que supuestamente estaba, pues, porque era un clásico, porque todo lo demás hubo ahí un par de otras presentaciones, digamos, otras declaraciones de otro diputado, pero yo rescaté esta porque me parece que fue la mejor de todas. Así que vamos a escuchar 2 audios pegados de Axel Kicillof y vamos a... Ya llegó nuestro invitado, que es... Sí, lo estoy viendo. Anda por ahí y lo vamos a entrevistar también, así que vamos a entrar en otra parte del programa. Así que bueno, continuamos escuchando ahora sí los audios de Axel Kicillof de hoy a la tarde en la presentación que hizo Marco Peña de su gobierno o régimen, no sé. Para mí es régimen. Corre por tu cuenta. Corre por mi cuenta, dale. Muchas gracias. Señor Ministro Peña, la verdad es que observo un enorme esfuerzo para tratar de contradecir con el discurso lo que se siente en la calle, lo que se siente a lo largo y a lo ancho del país. Hace poquitos días estuvo acá el presidente inaugurando las sesiones y yo creo que todo el mundo se dio cuenta de que había un divorcio enorme, una distancia enorme con la realidad de lo que le pasa a la gente, de lo que pasa en los barrios, de lo que pasa en las fábricas. No es eso, no es lo que usted dice. Hoy no puedo contradecirle cada uno de los datos porque la verdad que los acabo de escuchar, pero los del presidente son claros y algunos los ha repetido usted. Usted dice que se crecieron los salarios reales. Mire, con el índice del IPC de CABA, con las estadísticas oficiales, los salarios reales desde que ustedes llegaron en promedio y tomando por bueno eso, cayeron 7,1%. Las jubilaciones... 8,4%. Esa es la realidad, no la que usted dice. Cayeron salarios, cayeron jubilaciones, todo el empleo que ustedes han creado, el 60% son monotributos. Son monotributos que ahora lo cuentan como empleo genuino. El empleo industrial, según sus estadísticas, cayó 62 mil millones de puestos de trabajo. Están bajando. El empleo industrial cayó desde que llegaron 62 mil puestos de trabajo, según las estadísticas de ustedes, y creció un 60% el monotributo. El déficit fiscal, desde que llegaron ustedes, aumentó.

20:51 y esto es Burstein Recortado. Y estamos acá con nuestro entrevistado, con Diego Lagomarsino. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Vos? Muy bien, gracias. Bien, me alegro. Y vino también el ingeniero informático Marcelo Toroc y perito forense. Tiene una maestría también en criminalística e informática, ¿no? Si mal no recuerdo. Criminología y ciencia forense. Perfecto. Bien, arrancamos esta entrevista. La verdad que un gusto que hayas venido, y hace rato que nosotros queríamos entrevistarte, porque bueno, ha sido un hecho importante, digamos, en la historia de la Argentina, esto es claro. Y lo que quería preguntarte a vos es, ¿qué te pasaba ese lunes a la mañana? ¿Cómo te levantaste? Porque muchas cosas también de lo que pasó con la muerte de Nisman gira sobre todo en los espías y todas esas cosas, pero a mí me interesaba también preguntarte qué es lo que te pasó a vos, cómo lo viviste, cómo vivió tu familia, tus hijos, qué es lo que te pasó a vos ese día. Bueno, antes que nada, bueno, gracias por recibirnos a Marcelo y a mí. Sí, la verdad es que siendo una persona común, uno cualquiera de que vive en Buenos Aires, en Argentina, en cualquier lado, que me toque lo que me tocó vivir es realmente... No tiene muchas palabras para explicarse. De película, ¿no? Sí, que les toque, ¿no? Porque es vos y tu familia. Sí, por supuesto. A tu familia, es decir, a ustedes, lo que les no toca. No solo a la familia, sino, ¿sabes? También a todo el entorno. Por el entorno son los amigos, el entorno es tus viejos, tus hijos, los compañeros de mi hijo del colegio. O sea, es un ataque que no es solamente a Diego, es un ataque a todo el grupo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ahora que decís, Aronsan, es decir, hablo por lo que me pasó a mí, ¿no? Vos tenías un grupo de amigos, un grupo importante, es decir, a tu vida. Cuando ocurrió lo que ocurrió, cuando te viste involucrado en un hecho tan terrible y desgraciado como fue la muerte de Alberto Nisman, y fuiste parte de ella porque proporcionaste, más allá de lo que la justicia o quien sea que opine si fue un suicidio, si fue un homicidio, pero fue con tu arma, con el arma que vos le prestaste. ¿Seguís manteniendo absolutamente a todos aquellos que eran tus amigos, tu entorno, o sentiste que en cierta medida se disgregaron? Porque yo hoy hablaba de eso, respecto de que, bueno, mucha gente a partir de las escuchas y otro, no me habló más. Y yo al principio estaba muy enojado, pero después los entendí. No es fácil estar en ese círculo en el cual se está hablando de muerte, de homicidio, de suicidio, de política, verse involucrado en esto. Y uno que haya sido en forma indirecta parte de esto. Por eso, ¿qué te pasó en tu círculo íntimo? ¿Lo seguís manteniendo o hay algunos que, por la razón que fuere, se apartaron? Mirá, solamente un amigo, un muy amigo mío, Gustavo Barroso, nunca dije el nombre. Es muy bueno eso, ¿no? Sí, porque está bueno saber quién es quién, ¿viste? Por supuesto, obvio. Sí, sí. Yo creo que se asustó, pero el problema es que vos te puedes asustar e irte por tu camino y dejar de hablar con Diego, con Marcelo, con el que sea. El problema es cuando empezás a hacer ruido en los demás. Bueno, gracias a Dios ese ruido no sirvió, porque de hecho amigos en común siguen siendo amigos nuestros. Digo amigos nuestros, pero amigos de la familia, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, bueno, allá él. A ver, tenía un trabajo en la FIP, entonces a lo mejor, viste, mezclar las cosas. Pasado el tiempo, obviamente que me dolió muchísimo, fue un amigo del alma, es el padrino de mi hijo. Pero bueno, yo no soy quien para evaluar a nadie. O sea, el tiempo le dirá a él mismo si estuvo bien o estuvo mal. Pero lo más importante es que fue el único. Fue el único, y el resto, lejos de alejarse, valga la redundancia, lejos de alejarse, se pegaron más. Y tenés casos como Marcelo. Marcelo no es solo mi perrito, Marcelo es un amigo. Marcelo, el primer día que me conoció, que hablamos, dijo, mira, Diego, yo te creo porque hablamos mucho tiempo, pero si encuentro algo que te involucre, yo no voy a dejar de decirlo. Pero la palabra dije fue otra vez. Se puede... No, sí, todo, sí, no, sí, no, no, no, si yo le dije a... Porque yo conocí al abogado de él por otra causa. Entonces me dice, mira, necesitamos si nos puede dar una mano con esta causa. Le digo, pero ese pibe no es culpable. Me dice, no, yo los emblanteé más de 4 horas y media. Y dice, vos confías en mi experiencia, este pibe es inocente. Le digo, mira, no lo tomes a mal, pero yo quiero, de mi parte, antes de aceptar, semblantearlo también. Le di para que tenga 1 hora y media mal. Y cuando terminamos, me pregunta Roscón y me dice, ¿qué opinas? Le digo, mira, si no es el psicótico que mató a John Lennon, es recontra inocente. Y le dije, igual, si yo te engancho en una, yo te hago mierda. Me voy a dar vuelta. Sabé que me voy a dar vuelta. Y vos sabés que fue al revés. Me fui comprometiendo. ¿Que el que se dio vuelta fue él? No. Bueno, estamos en problemas entonces. Me embanderé con el tema, al punto que... Por supuesto. Vos decías, los amigos, a mí también hubo gente que me empezó a señalar mal. Es más, me pasó hasta de repente salir seleccionado en algún tema de lo mío y que tengan claro, pero vos estás en la causa Nisman del lado del lago Marcino. Me importa un pito. O sea, claro, lo que a la gente le importa no es si estás del lado de la verdad o buscando la verdad, sino del lado de quién. Claro. Es decir, porque ya la, es decir, sufrimos, sí, los que estamos en estas peleas, sí, el escarnio de, sí, de la gente, ya socialmente ya te hallaron culpable. Claro. Y hay quienes, claro, la verdad mediática, sí, y la acusación a cargo de la sociedad, es decir, que en gran medida dice, no, porque, claro. Porque es más fácil apuntarlo a él. Sí. Que yo, nos conocemos de poco, no tengo ninguna duda, porque aparte, sí, él reconoce lo que hizo, pero sí, no con eso quiere decir que haya incitado o haya lo haya indicado, ni nada de lo que se dice. Claro. Pero lo cierto es que lo ven y dicen, no, fue Lago Marcino, seguramente que dejó un poco abierta la puerta, que esto lo otro. ¿Sabés por qué? Porque el idealizar a la víctima, claro, al punto tal, sí, de que es casi como Dios, sí, sí, que sí, no tiene ninguna miseria en su vida. Y el otro día hablando, digo, bueno, pero escúchame, claro, ¿alguien le interesa saber quién es Alberto Nisman? ¿Alguien, sí, le interesa quién fue el hombre que contrató a Diego? Y yo se lo pregunté, y te lo vuelvo a preguntar. Vos lo conocías a Nisman, por lo menos por nombre, cuando te llama. ¿Y con qué te encontraste? No, antes no lo conocía. Yo antes de que me lo presente Moro en su momento, no lo conocía. Pero tenías idea de quién era, es decir, la función que cumplía, ¿sabías? Después, ¿no sabías que él era fiscal? No sabía. Yo hasta el 2006 ni lo conocía al tipo. Mirá vos. Y me lo presentan y bueno, era el fiscal que investiga la causa AMIA. Mirá vos. Y entonces ahí te propone que trabajes con él. No, ahí yo me acuerdo. No estás a la fiscalía, en realidad. A ver, inicialmente en el año 2006, cuando yo empiezo a trabajar con él, obviamente en forma de freelance, como vos me podés llamar a tu casa porque no te arranca la red o no te arranca la máquina o lo que sea. Sí, igual yo no creo que llame. Bueno, es un problema tuyo, vos te lo querés. Si te llamo, vos cortame. Menos un cerdo. No, claro, o sea, si andaba bajoneado. No. Pero bueno, no, a ver... Lamentablemente mucha gente que piensa así, esto no es un Por chiste. Supuesto que sí. Veces, es la verdad. ¿Sabés la cantidad de gente que me llamó a través de otro por problemas que tenían y no me llamaron porque se enteraron que realmente este Diego Lago Marcino es el mismo Diego Lago Marcino que de Nisman? Pero, Diego, ¿van a entender que te cagaron la vida? Y yo lo entiendo a ellos también. Por supuesto que lo tenés que entender. Pero también tengo que seguir viviendo. Claro, pero dame la cuota de que yo estoy diciendo la verdad. Dame la cuota de la duda. Es decir, vos no me podés juzgar... desde lo que vos crees o desde los títulos diarios. Eso es lo terrible. Hay una... Vos sabés que siempre decimos cuando analizamos así todo el tema forense, está la verdad objetiva, lo que pasó, y la jurídica, lo que podés probar. Cuando fue el caso María Soledad, cuando fue el caso de Cabezas, cuando fue el caso del soldado Carrasco, los medios sirvieron para que el poder no absorbiera la causa de manera de dejarla ahí. Ahora, pasaron de eso a los poderes, digamos, a hacer, no el cuarto poder, a hacer el poder judicial, el poder político, todo, cierta parte de los medios que tienen una impronta muy especial. Pero taladraron tanto que a mí realmente ya me asombra, hay gente, o sea, con la mayor sana intención, lo que sea, y vos ves que no es que, o que son corruptos, lo que sea, no se juegan porque no se bancarían que Clarín o La Nación, por ejemplo, los mencione. Sí, porque grabas, desgraciadamente a veces la verdad jurídica no se ajusta a los planes políticos de los partidos, ¿no? Sí. Y esta causa, casualmente, es un punto de inflexión, digamos, en la política, sí, argentina. Porque si uno recuerda, el 2015 empieza con el caso Nisman, después aparece tratando a una presidenta asesina, después aparece Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, tratado también de asesino, que la causa ni siquiera está mencionado, sí, en el distrito electoral más importante que tiene la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires. O sea, este es el peso político, sí, que hay. Y detrás de eso hay intereses que son los que se juegan, sí, digamos, en la lucha de intereses que es la política. Pero en el medio, ¿sabés qué? Están los muertos. Obvio. Y la falta de respeto a los muertos. No, pero voy. Es decir, vos estás asustando una muerte. Y los muertos no tienen manera de defenderse. Y los muertos están esperando que le devuelva la dignidad con la verdad. Obvio. Entonces, los vivos se ven afectados, como tu familia, como todos los que estamos involucrados, para que no le gusta. Pero sí, por supuesto. Pero yo, por ejemplo, a mí me preocupa, muchísimo me preocupa, porque vos y yo lo conocimos, Alberto Nisman, y no lo conocimos por los diarios, no lo conocimos por una charla telefónica. Nosotros vivimos a Alberto Nisman. Entonces yo el otro día, cuando estábamos charlando así, te pregunté, ¿y vos qué sentiste, por ejemplo, cuando a la gente no le importa que una persona te contrata más allá, por lo cual vos aceptaste, pero que te dice, vas a ganar tanto, pero la mitad es mía? Entonces, bueno, ahora te voy a dejar, es decir, la pregunta puntual es, a mí me duele que a quienes acusan, a quienes usan a Alberto Nisman para acusar a otros, no les importe realmente saber quién era Alberto Nisman y entender que Alberto Nisman era un tipo de una personalidad avasallante, un tipo que tenía, él había creado un club, no sé si vos lo sabés, pero yo sí, vos tenés el club de los boludos, porque para Alberto Nisman todos eran boludos. Ah, bueno, en ese sentido sí. Todos eran boludos, no había un tipo que era peor, nadie, jueces, todos son boludos. Pero también era un tipo que dominante, un tipo que había que enfrentarlo a Alberto Nisman. Y uno, viste, sin darse cuenta, por ahí se iba dejando de llevar. Pero a la gente no le importa eso. Es que había que dejarlo... ¿Qué sentía él en el respecto? Claro, a Alberto era muy difícil decirle que no. Más allá de que yo tengo el no súper difícil. Como dice Marcelo, tendría que haber quedado embarazado si fuera mina más de una vez. Yo tengo el no difícil. Pero también era muy difícil... decir a Alberto que no. Yo he escuchado historias de gente que le hizo favores a Alberto, desde hacerle colas para comprarle un iPhone y después volverla a hacer porque le dijo, bueno, de paso tráeme otro. Y el tipo estaba de vacaciones, esta persona que estaba comprando el teléfono. O sea, no estaba trabajando para él. Y tampoco le pudo decir que no. Está bien, me vas a decir, comprar un iPhone no es lo mismo que entregar un arma. Ok, pero ante la situación en que estaba Alberto, la denuncia que había hecho, uh-huh, el momento en general, porque si todo hay que analizarlo en un contexto. Entregar un arma a un tipo que te la pide porque sí es una cosa. Entregar un arma en la situación en que estaba Alberto Nisman no me parece loca. Vos se le entregaste el arma porque él te dijo de que temía por su familia. Es decir, porque le habían dicho de que se cuidara de, uh-huh, la custodia. No, eso no fue así. Él no me dijo que le dijeron. No, eso fue algo que dijo en algún momento. Yo entendí que el Tiuso le había dicho, cuídate. No, eso a mí nunca me lo dijo Alberto. Si me lo hubiera dicho, yo lo hubiera dicho. No, está bien. Hay una nota de... De Tony Coleman. Sí, de Tony Coleman, el 22 de enero del 2015. Tony Coleman se entrevista con una jueza de Lomas. Exactamente. Y la jueza de Lomas, que es amiga mía, ya está jubilada. Excelente persona, excelente familia completa. Guillermo, Silvia, la hija. Dice que yo le dije que Estiuso le dijo que cuidara a las hijas. La verdad estaba mi hermano ahí. Que se cuidara de la custodia. Que cuidara a las hijas, la custodia. No me acuerdo cómo fue. Y de hecho después le pregunté a mi hermano. Digo, che, Jerry, ¿vos escuchaste que yo haya dicho eso? Porque yo no me lo dijo Alberto. Y si me lo hubiera dicho, yo lo digo. Y dice, la verdad que no. Entonces, no sé qué hubo ahí. De hecho, Alberto no me nombraba Estiuso, me nombraba un Jaime. Puede ser que me lo nombró. Y yo pensé que era Jaime el secretario de transporte. Claro. Que no era... A ver, de hecho, a Estiuso yo ni lo conocía, ni sabía que existía. O sea, yo soy medio colgado de una rama, ¿no? Pero bueno. No, está bien, pero me animo a preguntarte, cuando él te dice, bueno, mira, necesito un arma, ¿te dijo para cuidar a mi familia o por algo así? Por lo que, a ver... Pero no, por lo que él supiera, no importa, no se lo dijo tuyo, pero él te plantea eso. Claro, es decir, para defender. El temor que tenía por la seguridad de las hijas. Claro. Y que si reducían a la custodia, él se quedaba solo y se venía un loco con un palo a decirle traidor, hijo de puta, bueno. Sí, y vos evidentemente le creíste, sin ninguna duda, porque le entregaste. Sí, porque no sabía que las hijas no estaban. No, pero más allá de eso, le creíste, sí, creíste la situación que él te había armado respecto de la seguridad de las hijas, la seguridad de él, de todo. Pero vos conocías el manejo de Alberto Nisman, vos sabías cómo se movía con la custodia, el trato que tenía con la custodia. Sí, por supuesto. Vos sos consciente, y vos lo viviste como lo viví yo, de que Alberto Nisman tenía absoluta influencia respecto de lo que tenía que hacer la custodia, que jamás la custodia iba a permitir que ingresara a su casa, es decir, su casa era totalmente privada. Bueno, de hecho, el único que entró, privada. Sergio, el único que entró a la casa en los años que estuvo viviendo en Le Parc fue Benítez. Absolutamente. El único que entró ese mismo sábado que Alberto le pide un arma también a él. Claro, absolutamente. No solo le pide un arma, le dice, bueno, si no me la podés dar, registrala a tu nombre, comprala a vos, dejala tu nombre y déjamela y decimos que te la olvidaste. Sergio, yo digo, si vos tenés por jefe, tomando paralelismo, ¿no?, al doctor Favaloro, y te pide un arma un sábado a la tarde, obviamente vos vas a ir y lo vas a encarar y le vas a decir, ¿qué te está pasando? No me jodas. ¿Qué es lo que, cuál es la verdad? Pero si tu jefe es el fiscal federal de la causa más importante del país y te primerea preguntándote si tenés un arma, yo creo que la reacción es muy diferente, porque uno mismo, yo, digamos, con todo este trabajo, con toda esta especialidad, sí, yo, y más, máxime ahora con todo lo de él, sé que vos tenés que tener ese tipo de, digamos, de recaudo, que es una... Es como Fein me decía a mí que lo de él era una infracción a la ley de armas, o sea, la fiscal me lo decía y no era la fiscal amiga de él. Fein la quisieron hacer pomada porque fue una mujer muy prudente en los procedimientos. Se habrá equivocado como se equivocó todo el mundo. Yo te digo una cosa, cuando viene todo el tema de la verdad, se la llevaban puesta mal, adelante mío se la han llevado puesto mal. A mí me daba mucha bronca, ¿viste? A mí también, yo más de una vez, vos decías, no, pará, las cosas las tenemos que ver en conjunto, lo que sea, o sea, fue muy difícil la situación. Pero, digamos, vos, una cosa es tener un por jefe o que te pide un arma un amigo, lo que sea, y otra cosa es, cuando vos hablas de un fiscal, yo le tuve que preguntar a ella, decirle, pero un fiscal no tiene, sí, tiene un derecho... digamos, una autoridad como tiene el propio juez, que el juez puede decirte, toma Sergio, ya te libro, digamos, un permiso especial de ese arma. O sea, te das cuenta un fiscal de esa importancia, ¿no? La causa, o sea, más importante. De hecho tenía, de hecho, tenía dos armas registradas a su nombre, una la había vendido y la otra no sabemos dónde estaba porque aparece en la casa de la madre. En la baulera. En la baulera, pero la madre el día... Bueno, es complicado. El mismo día que Alberto lo estaban haciendo la autopsia, terminando la autopsia, estaba en un banco golpeando la puerta para que le abran la caja de seguridad. Entonces no sabemos si esa arma estaba o no estaba en esa caja de seguridad. Que si hubiera sido así, tampoco tenía municiones. Entonces, si el fin de Alberto igual era al menos tirar un tiro al aire, como me dijo a mí, tampoco tenía elementos para hacerlo. Sí, vos sabés que yo sigo insistiendo, a mí me hace mucho ruido eso, decir, no juzgándote porque se la diste, sino simplemente que Alberto, conociéndolo a Alberto, pues, voy a dar mi opinión de Alberto, ¿no? Si la coincidencia no, yo, Alberto de valiente no tenía nada, un tipo sumamente, si querés, cobarde, porque lo viví, pero un tipo que yo sentía que si no tenía el apoyo, ¿no?, o no compartía alguna cosa que iba a ser, no se animaba, siempre buscaba un socio, por lo menos alguien que lo haya escuchado lo que iba a hacer para poder decir, pero yo le dije a tal, lo he vivido en situaciones muy difíciles, me ha llamado de adentro un baño, me llamó de adentro de un baño, Esa famosa fatua que dicen, que yo quisiera saber dónde está la fatua que le hizo Irán a Alberto Nisman, surge de la segunda reunión que mantiene Alberto con en Interpol con iraníes, cuando era Robert Noble, el secretario general de Interpol, y actúa como mediador. Entonces parece que, bueno, por supuesto, es decir, no fue muy amigable la reunión. Y nos estaba amenazando de alguna forma. Claro, ni más ni menos. Entonces los otros también elevaban, no, acusando. Elevaban la voz. Entonces, ¿qué pasa? Me llama por radio, llamado que tengo dos testigos, Juan, papá de una víctima, de Cristian Destiar, Daniel Komarovsky, que escuchaban, íbamos caminando, no me acuerdo a qué acto, por la calle Corrientes. Me dice: Sergio, vos no tenés idea de lo que estoy viviendo. Estoy en el baño, estoy con una diarrea, no puedo salir a la calle. Estos tipos me van a matar, tengo miedo porque vos no sabés cómo me tratan, vos no sabés lo que son estos tipos. Estoy cagado en las patas, no me animo a salir del baño. Y ahí surgió la fatua, fatua que nunca existió, porque ha viajado, estaba con sus hijas, nunca viajó con custodia. Yo lo he visto, Alberto no viajaba con custodia. Es decir, que esa fatua era una mentira total, pero era un tipo inseguro, sin ninguna duda, pero también un tipo muy poderoso, por lo menos vendía poder, y yo creo que en eso es lo que a vos también, en alguna medida, te llevó a responder muchas cosas, y a lo mejor a no animarte a decirle que no. Sí, de hecho, porque tenés el no difícil, pero era tu jefe, era el tipo que te daba laburo, que vos necesitabas laburar, tenías a lo mejor una expectativa de decir, de acá me puede salir mucho laburo. Bueno, de hecho, cuando él lo iban a nombrar procurador, después de la renuncia de Rigui, que él me dijo, prepárate porque todo lo que es informática de la procuración lo manejás vos. Y bueno, después finalmente no fue Jorge Restrepo y fue Alberto en la segunda vuelta, digamos. Claro. Y fue Gil Carbó. Claro, yo creo que ahí empieza su enojo con el gobierno. Ese fue uno de los motivos de gran enojo, porque él estaba convencido. Sí, yo estaba convencido. Se la apunta tal que cuando a mí me consulta, me dice, ¿qué opinas? Y yo digo, ojalá que no. Ojalá que no sea Alberto. Alberto tiene que seguir investigando. Está en la causa AMIA, no tiene, no puede. Y él me llama y dice, che, ¿por qué me decís una cosa que el otro? Yo puedo hacer los dos trabajos. Le digo, mira, Alberto, yo sentí lo que siento, dije lo que siento y yo creo que vos tenés que seguir diciendo. Bueno, a la AMIA hay que dedicarle tu vida. Sí. No hay que compartirlo. Y se enojó. Porque él estaba convencido de que iba a ser el procurador. Sí, quizá también sacándose un poco, como es una causa muy pesada, quizá sacándose todo ese tema de encima, ¿no? No, pero eso es lo que le quería preguntar. ¿Cómo vivías vos que él vivía la investigación? Es decir, cuando te encargaba los distintos trabajos a los cuales vos estabas contratado, ¿vos qué veías en Alberto? ¿Un tipo dedicado, trabajador? Mirá, yo esa parte no la puedo evaluar porque, y te soy totalmente franco, ¿eh? Absolutamente, está bien. No sé si él era dedicado o no. Me pasa en mi laburo. Por ejemplo, cuando Alberto me contrata para UFI AMIA, yo te conté al principio que en 2006 arranqué a trabajar con él para arreglarle el botón de encendido de una laptop. Una estupidez, pero bueno, lo arreglé con la gotita. Y creo que eso fue lo que a él le llamó la atención, lo rápido y lo práctico. Y fue una solución casi, no, con solución de continuidad, como dicen. Claro. Pero debe estar funcionando todavía esa máquina. Eso. Entonces, es un aviso, ¿estás pasando un aviso? No, no sería un chivo porque, bueno, ella me quemó, pero no. Bueno, está bien. Entonces, porque yo trabajo así. Entonces, cuando me lleva a UFI AMIA, lo que él quería era que yo evalúe a la gente que tenía en informática, a Germán y a Juan Manuel. Que para él eran dos boludos. Del club. Sigo conectando socios del club de los boludos. Claro, yo lo que le decía es, no, a ver, hacen un laburo que está bien lo que hacen. Y entonces, lo que yo empecé a hacer después de hacer esa auditoría fueron los cruces telefónicos. Los cruces telefónicos de UFI AMIA en su momento, cruces de números, qué número con qué número, bueno, vos sabés del tema, uh-huh. Qué número con qué número, cuánto tiempo, sí. Y qué día, qué hora. Entonces yo lo único que hacía era hacer ese cruce y se lo daba a él. Yo de la investigación no me metía. Más allá de que él me hizo leer un montón de información. ¿Te hizo leer el me hizo leer la denuncia, ¿no? Me hizo leer, espérate, el dictamen de 2009. Sí, que lo tenía preparado en 2009, pero lo presentó en el 2011, más o menos, porque no lo había concluido. No, creo que es el 2009 el que acusa a Irán. Ah, no, vos decís la presentación que envía a Interpol para solicitar las alertas rojas. Es eran decir, dos cuerpos. El nuevo levantamiento de las alertas rojas que se habían caído. Yo leía eso, no entendía nada los nombres. ¿Y efectos de qué te lo daba? No lo sé. Pero era mi jefe, me dijo, lee esto y léelo. A ver, es entendible. A lo mejor él en algún momento iba a hablar algo conmigo, más adelante, y hacía referencia a algo que yo tenía que saber de qué se trataba. Y era loco. Lo leí, si hubo preguntas ahora, me acuerdo muy poco. Y entonces, como te decía al principio, yo no puedo evaluarlo, Alberto, desde la óptica mía. Tal vez, no sé, si agarras a un secretario o a una secretaria, sí te pueden decir si Alberto laburaba bien o no. O vos mismo, que vos lo tenés yo tengo mi opinión, por supuesto. Pero era eso que él te daba, también te dio el lo de la denuncia de, también te la dio. Contra Cristina. Contra Cristina. Sí, que... bueno, eso me lo dio el mismo día que hizo la denuncia a la mañana. Cuando yo fui a la fiscalía, no sabía a qué fui, porque me había citado. Después de una discusión si era en la casa o si era en la fiscalía. Finalmente fue la fiscalía. Pero es un dato importante ese. Alberto me cita a la mañana, yo tenía que hacer justo el pasaporte, y le dije, mira, hago el pasaporte y después voy para... A verte, ¿en Le Parc o en la fiscalía? Y yo entendí en Puerto Madero. Entonces pasé por la puerta del 460 de Hipólito Yrigoyen y me fui hasta Madero. Y entonces cuando estoy llegando, le aviso a Alberto, estoy llegando. Me dice, bueno, subí y espérame. Claro, cuando llego a la guardia, me registro y no me dejan subir porque no hay nadie. Esa es una prueba más de que yo no tenía acceso si no estaba Alberto. Claro, absolutamente, sin ninguna duda. Bueno, después hablo con Alberto, me dice que era en la fiscalía, voy a la fiscalía. Cuando llego a la fiscalía, me entrega la copia de la denuncia, pero no era la copia de la presentación, era la copia de... De la prensa. La copia prensa, claro, el resumen a la prensa. Que después en los medios yo vi videos de gente que salía a la fiscalía con esos mismos papeles. Un boletín de prensa, en realidad. Sería. Sí, un resumen. Uh-huh. Lo leo, nada, lo leí. Pero mirá qué loco, a Rabinovich él le criticaba no haber estado el miércoles con él. O sea, Alberto lo criticaba a Rabinovich no haber estado el día de la denuncia. Esto lo dice Rabinovich. No lo digo yo, está en la causa, en la declaración de él. Es a lo que me refiero. Siempre necesitaba... Entonces, tal vez Alberto ese día me citó para... No sé qué. Porque me preguntó una boludez del celular, que no tenía sentido. Pero bueno. Sí, igualmente, ahí tenés... Ese día también aparece Patricia Bullrich, aparece Laura Alonso. Y se cruzan... Sí, aparece un montón de gente, sí, ese día. Sí, pero aparecen estas dos, que son las que lo llaman después, el sábado, y también se cruzan a verlo a Macri, ¿no? Eso me comentaron a mí, yo no sé si es verdad o no. Ajá. Y le informaron a Macri de la situación. Pero bueno, ya eso es política, la verdad. Sí, obvio. Yo te puedo decir lo que... No, de política no hablemos, ¿no? Porque hay un dato curioso. ¿Por qué para mí es importante lo que vos estás narrando, lo que vos decís, la situación que te toca vivir? Porque hoy yo te iba a preguntar, entonces vos te sentías, no digo amparado, pero seguro con la investigación de Fein, porque, como él decía, buscaba la verdad, la pura verdad, sea a quien sea que perjudicara. No sé si te sentís de la misma manera con Ercolini, como juez, y Dayano como fiscal, es decir, todo no. Está. Por eso digo, pero lo cierto es que toda esta situación que se está tejiendo, en principio, si Fein hubiera concluido con su investigación, probablemente hoy quizás tendrías la misma acusación, pero a lo mejor no tendrías una tobillera. Por ejemplo, es decir, no tendrías un límite para tu movimiento, te hubieran devuelto todo lo que te secuestraron los allanamientos. Sí, no estaría embargado en 15 millones de pesos. Que no sé de dónde sale ese número, porque la verdad, yo creo que si me muero y nazco varias veces, no llego a juntar eso en varias vidas. Pero ¿saben qué? El tiempo es tirano también en radio. Y lo que vamos a hacer ahora, porque ellos quieren ir al baño, hacer otras cosas. Vamos a escuchar un temita. Estamos hablando con Diego Lagomarsino y Marcelo Toró sobre, obviamente, el fallecimiento del fiscal Nisman. Y vamos a continuar aquí en Burstein, recortado hasta las 22 horas nos quedamos. Ya volvemos. hear a voice from the back of the room. I hear a voice cry out, you want something good? Well, come on a little closer, let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. I say, come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, wanna see your face. You see, I met a devil named Buena Buena. And since I met the devil, I've been the same, oh no. And I feel alright now, I have to tell you. I think it's time for me to finally introduce you to the Buena Buena Buena Buena. Good, good, good. We'll be right back. 21 y 27 continuamos aquí en Buste Recortado con Diego Marcino y Marcelo Toroc, hablando un poco de la causa del fallecimiento de Nisman. Y tenías una... No, sí, a mí hay algo que, duda, ¿no? que me golpeó en mi cabeza. Me llama la atención, es decir, que no se difundan o que no se permita conocer los mails de Alberto Nisman. ¿Y por qué lo digo? Porque yo tengo mail de Alberto Nisman y yo ofrecí a la justicia, ¿quieren los mails de Alberto Nisman lo que intercambiaba conmigo? Yo no tengo ningún problema, los entrego, son míos los mails. Nadie puede prohibir que yo comparta esos mails. Y así hay muchos otros mails. Si realmente el juez Ercolini quiere saber cómo murió Alberto Nisman, la causa por la cual murió Alberto Nisman, ¿por qué no se permite que se lean y se vean los mails? Inclusive, hasta digo entre comillas, con la complicidad del FBI. Porque el FBI también quiere hacer una entrega parcial, y no lo permite. Decir, total, ¿cuál es el problema si realmente queremos saber por qué murió Alberto Nisman, si fue un suicidio, qué lo llevó al suicidio, si alguien lo empujó, está en los mails? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es más importante, lo privado o la muerte de Alberto Nisman y que sus hijas sepan qué pasó con su padre y por qué ocurrió lo que ocurrió? Y la otra que quiero decir y que no entiendo es por qué, si surgen permanentemente audios, más allá de las causas que se inician ahora contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia, contra el juez Lijo, contra todos aquellos, contra Majul, es decir, que viven permanentemente exponiendo y pasando y haciendo público las escuchas ilegales, porque son escuchas que se hicieron bajo una causa que no responden a lo que se estaba investigando, las conversaciones de Cristina, de Oscar Parrilli, y digo yo, y las que escuchas de Waldo Wolf hablando con Alberto Nisman, las de Laura Alonso hablando con Alberto Nisman, las de Patricia Bullrich, las de todos hablando. Realmente, ¿acá el negocio cuál es? ¿Saber la verdad o acusarlo a Diego por algo que hizo? Bueno, Sergio, pero ahí si existieran esas escuchas, que Dios quiera que existan. No tengo duda que existan. Estarían los audios en que Alberto me llama, me pide que vaya a la casa y después cuando me pregunta a las 7 de la tarde si encontré eso. Sí, pero ¿sabés cuáles son los audios que me interesan? Yo no tengo duda. A ver, con esos dos yo me quedo tranquilo. Claro, o sea, yo un día te dije, vos me dijiste, no, pero Sergio, yo te dije, mira, vos no estés tan tranquilo porque con los momentos políticos que se están viviendo y la justicia que está trabajando en esto... Uh-huh. Vos me decís que no, están los videos, yo estoy tranquilo. Te dije, flaco, no te quedes tan tranquilo, porque hoy te van a meter en cana, te van a hacer parte de la muerte de Alberto Nisman, fue el 18 de enero de 2017, te van a hacer, de alguna manera necesitan un tipo en cana, y vas a ser vos el tipo que está en cana, y van a tener, y van a empezar a circular por un camino en el cual van a establecer el homicidio, te van a hacer partícipe. Tristemente y lamentablemente no me equivoqué, pero no porque soy adivino, porque hace 24 años que deambulo por Comodoro Py viviendo y escuchando las barbaridades que se han hecho más increíbles, y hoy caíste vos en esa volteada. Pero en esas escuchas y en los mails hay una historia. Y esa es la historia que nos puede revelar qué pasó. Marcelo, vos estuviste con las pericias. Mirá, lo que tienen miedo, ¿sabés qué es? Es que esos mails corroboren por qué lo que yo sostengo. Alberto Nisman se suicidó. Claro. Yo no compro que fue un homicidio. Hay dos sentidos fundamentales que tiene el mail. Una, en el contexto de la navegación de Internet, que fue local, tres veces la quisieron hacer para ver si podían hacer que la navegación de Internet hubiera sido remota, que si fue Diego, que si fueron los iraníes, que si fueron los platos voladores. Sí. No pudieron. Tres veces que le dio local. La máquina, decían que era un colador, no era ningún colador. No había registros borrados, no había nada. Lo que le dio en Federal, dio en Metropolitana, dio en Gendarmería, no pudieron dar vuelta a la situación. En medio de eso, nada más y nada menos, que vos decís, la navegación fue local, perfecto. Y te dice, y propuso ser otro. Tu contraseña de acceso a tu computadora es tuya. Eso es un indicio. O sea, si él se conectó con su contraseña, ya ahí hay un segundo indicio. Entró en su cuenta de correo, tercer indicio. No hay equívocos. No es que entró equivocado y reintente. No. De movida. O sea, te suma indicio. Lo mismo pasa con el Instagram. Y con la cuenta, o sea, por un lado, como probatorio de la realidad de esa mañana es fundamental, porque te daría la misma dirección IP, todo perfecto. Pero además, lo mismo que acabas de decir vos, es algo que todos nos preguntamos. Cuando él accedió a su cuenta en la mañana, ¿a quién le envió correo? ¿Qué le dijo en esos correos? ¿Qué le enviaron? ¿Qué le dijeron que lo pudiera motivar? Hablan de amenaza y muestran unos correos del año de Ñaupa. Macanudo, mostrá los últimos años los correos. Si había amenaza, evidentemente, si le mandaron un correo hace 10 años atrás, evidentemente es muy probable que en los últimos años también. Entonces, al menos saquémonos la duda. A mí me asombraba que la otra parte decía, no, por la privacidad. Escúchame, ¿cómo la privacidad? Es tu familiar, tenés que saber qué fue lo que le pasó. De última, restringilo, en vez de que después aparezca por Clarín y La Nación y qué sé yo, restringilo realmente a la justicia, pero hay que verlo. Ahora está último, viste, de que no... Es un rumor, lo de FBI, porque nosotros no vimos nada. No, pero yo voy a hablar. Van a dar algunos que, porque, ¿cómo algunos? Una verdad, ni es siquiera absoluta. Media, dicha en octavitos, como ellos quieran dar, puede dar una mentira total. Absolutamente, pero acá hay dos motivos. Primero, si realmente se quiere saber la verdad. Yo creo que... Y si se sabe la verdad, acá hay un problema, ¿por qué? Porque tenemos también al juez Bonadío, que tiene la causa de la cuenta de Marilyn Lynch, que Diego sabe muy bien de lo que estoy hablando, que no nos dice nada, que ni siquiera llevó las indagatorias. Vos no fuiste indagatoria, como había pedido el fiscal cuando estaba Canicoba Corral. No. Canicoba Corral pidió tu indagatoria, la de la madre de Alberto y la de la hermana de Alberto. Le sacaron la causa, cayó en Casanelo, salió mal el sorteo, no sé sí, qué. Bueno, vino dos horas después, vamos, y se la... ¿A dónde termina? Donde tenía que terminar. Y se lo había dicho Mauro Viale un año antes. Esto termina en Bonadío. Dicho y hecho, Bonadío. ¿Qué nos dice Bonadío? ¿A vos te citaron para declarar en esa causa? No, esa causa tiene un no sé técnicamente cómo es una especie de bloqueo, porque están esperando que la corte avale o no la información que mandó lo que sería la UIF de Estados Unidos, pedido que hizo el abogado de la madre. Entonces nosotros no nos negamos en ningún momento a nada. Y la respuesta llegó. Cuenta que ¿sabés la respuesta cuál fue? ¿No? No sé cómo fue, la verdad la que no, si la soy entregó, totalmente franco, no estoy... La entregó, Estados Unidos la entregó porque consideran que esa es una cuenta que se usó para lavar dinero, por lavado de dinero, porque Alberto Nisman, que era el apoderado de la cuenta, que muchos me discutían que no era así, no había declarado cuál era su función, que era un... Persona tipo, políticamente expuesta. Exactamente, entonces se toma... Estaba como abogado declarado. Sí, no, está bien, pero no como una persona políticamente. Sí, no, fiscal de una nación. Por eso es lavado de dinero. ¿Qué pasa? Si o los sospecha de lavado. No. Lavado de dinero. Declaró su posición. Lavado de dinero, es decir, entende... Persona políticamente expuesta, de acuerdo a los tratados internacionales. Es lavado de dinero. Por eso entrega entrega la información a Estados Unidos, más allá que el FBI, todos quieren proteger alguna cosa, porque se les derrumba un héroe con pies de barro. Se le cae el castillo. Y voy a decirte esto. Yo vuelvo a insistir. Si realmente se quiere saber la verdad, yo creo que la verdad está por sobre todas las cosas. Y yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Se preserva la información. No sé lo que pasa, que hoy en Argentina, a ver, se pelean y se codean a ver quién tira primero lo que aparece en la causa. Claro. Yo te voy a contar. En la causa de las escuchas, que Diego conoce bien porque vos tenías el CD... Sí, no llegué a hacer cruce... Pero lo que Wiñaski dijo en su momento, yo tenía cientos de CDs de escuchas. Sí. Yo di fe que en la causa, en lo que se hizo en allanamiento, eran tres CDs, sí, pero... uno que tenía información de los cruces, otro que tenía el programa y otro que tenía las titularidades. Exacto. Y tenías a Ciro James, algo de Ciro James. Y claro, estaba escrito Ciro James. Pero esa información, la pasada me preguntaron por qué yo no la devolví. No la devolví porque nadie me lo preguntó, nadie me pidió nada a mí. De hecho, yo llamo a la fiscalía, hablo con Ángeles, que es una de las secretarias de la parte administrativa, en febrero de 2015, para hablar con Diego Aval, que era el administrativo, para saber mi situación. ¿Qué hago? ¿Tengo que renunciar? ¿Me echan? ¿Qué es lo que tengo que hacer administrativamente? Porque trabajaba para el Estado. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo iba a continuar? Claro, pero bueno, justamente por lo que vos estás planteando... Bueno, perdóname, nunca me contestaron nada. ¿Sabés, Sergio, un detalle que yo te escuchaba hablar a vos antes? y me di cuenta de una cosa. Diego, en la forma de ser de él, sin lugar a ninguna coartada, sin que nadie supiera nada, va y se presenta. Ahí, sobrecaliente, digamos, ¿no? En el primer momento de la causa. Va y se presenta. Lo mismo que dijo, nunca se desdijo. Todo ese relato del primer momento, sin preparación, sin coartada, que podés decir, no, lo que pasa es que fue escuchando, sí, y fue, sí, armando, no. Todo lo del primer momento fue lo mismo. Nosotros en pericia hablamos de que hay evidencia positiva, neutra y negativa, ¿no? En todo lo que él dijo, de todo lo analizado, no digamos la historia esa de James Bond que hicieron después en ese último... ¿Vos te referís a la cucaracha voladora? La ketamina que dura un año y que en realidad acá duró 2 años con 7 meses, que dura a menos 10 grados y acá duró a 4 grados. Todo ese tipo de... Sí, lo técnico, lo técnico, la gente, Mariel, la gente seria, digamos así. No, pero es muy importante hacer un detalle. Que eso no lo quisieron... Si vos me traes blanco y él dice negro, lo digo a los dos muchachos. ¿Vos por qué decís blanco? Los dos porque, peritajes. Claro, no. Completos. Digo, claro, no. El uno no me gusta el tuyo porque el tuyo... Y con el tuyo le privo la libertad a una persona. Una locura. Ahora, dejando de lado eso, vos fíjate que toda la evidencia que se encontró es toda evidencia positiva, digamos así, hacia un lado, hacia los dichos de Diego y hacia la versión original que... Todos los profesionales participantes, porque quien no quiso participar no es que no estuvo invitado. No quiso. Todos los 13 que participaron, más todo el análisis que había hecho Policía Federal al comienzo, más lo que él declaró, pero lo que estaba ahí, no después cuando vino el relato de los próceres de no sé dónde, de que esto o lo otro, todo se corroboró. Cosa por cosa, pero bueno, no hay nada que vaya contradictorio, entonces, ¿viste? Que un claro, pero realidad... justamente eso pero es el problema que él tiene. Por ejemplo, yo te iba a decir de las escuchas. Es decir, vos me decís los mails, las escuchas. ¿Sabés las veces que cuando se presentaban en el juzgado de Ollarvide, que era subrogante en la investigación de las escuchas ilegales, las veces que pidieron de que se hicieran público las conversaciones que yo mantenía? Las escuchas, o sea, ilegales de Macri. Sí, ¿no? Sí, estamos hablando de eso. Exacto, sí, sí, no, la del 2009. Vamos. Y yo dije, de ninguna manera, fui a la comisión investigadora que estaba en el Consejo de la en el Consejo Deliberante, donde estaban los diputados de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por la gente del PRO. Me volvieron a exigir que yo digo, no, son privados. Y yo de ninguna manera voy a exponer mi vida privada a efectos de que busquen a ver de qué manera puedan justificar por qué me pincharon el teléfono. Porque de ahí puede surgir lo que a ustedes se les ocurra, que tenía un amante, que levantaba quinela, que vendía falopa, lo que a vos se te ocurra. Sí, pero es mi vida. Sí. Y si los jueces o quien investiga no toma esa parte y la cree importante, ustedes no tienen por qué saberlo. Parece que si uno quiere, puede preservar la privacidad. Así que ni siquiera ese derecho les doy a que no se conozcan los mails. Y cada vez, a medida que van negando esas posibilidades, yo estoy cada vez más convencido que en realidad ni siquiera les importa, vuelvo a repetir, saber qué pasó con Alberto, porque si no se les termina el negocio de seguir usando políticamente y seguir insistiendo, porque ese día que se den cuenta quién era Alberto Nisman, hasta van a empezar a dudar de su denuncia, de su investigación y de muchas cosas. Sergio, y el que pata el pato de la voz, claro, es Diego. Vos fíjate, pero vos sos un vivo exponente, digamos, de cómo se usa políticamente a las víctimas de un atentado. Sí. Hace 24 años, digamos, que vienen detrás de esto. O sea, ¿qué hay detrás? Sí. Son todos hipótesis, sospechas, pero hay que... O sea, se usa políticamente. Detrás mucho, muy político. Exactamente. Detrás de la causa del fallecimiento del fiscal Nisman, es mucho más... la prueba está ahí, ¿no? Sí. O sea, la madre que quiere entrar y tiene que llamar al cerrajero porque no estaba cerrado de adentro. Era prácticamente imposible que haya gente adentro del baño. O sea, pericialmente... No, pero acá hay algo muy importante, que es, ustedes pidieron que haya que se cotejen las dos autopsias, ¿no? Sí, es decir, las dos autopsias. Sí. Eso me interesa. Infobae sacó las 7 veces que la Comarcino se opuso a la Junta Interdisciplinaria. Nosotros no nos opusimos. Mentira. Nosotros pedíamos que participen todos. Porque acá hay algo muy simple. Por ejemplo, los dos médicos de gendarmería, de los 27 peritos, dos eran médicos, y dicen cosas que se contradicen contra 13 médicos, 14 si lo incluís a Mariano Castex, otro de los que es perito por parte de Arroyo Salgado. Castex de es Salgado el perito tuyo. Rafo y Rafo, y exacto, sí, sí, no, no. Pero Rafo con historial. Sí, sí. No importa. Pero no importa, es el perito de parte. A ver, los 13 médicos no vieron lo que dicen haber visto estos dos médicos. Aparte sobre el cuerpo. Sobre un video, ¿no? Claro, sobre un informe. Claro, sobre video, fotos. No tocaron el cuerpo. Yo digo, obviamente hay muchos médicos, perdóname, Marce, hay muchos médicos que participaron en la junta médica del cuerpo médico forense, ¿no? Que no tocaron el cuerpo tampoco, porque el que hizo la autopsia fue Di Salvo, hecha ahí también por Fernando Treza, o sea, revisada por Fernando Treza, y otros médicos más. Pero no eran los 13 que estuvieron en la autopsia. ¿Y por qué no estuvo el perito de la querella? Claro. Es muy importante eso. ¿Sabes cuándo llega el pedido formal a Fein de que la querella quería participar? Ya había pasado la... A las 10 de la mañana, cuando Alberto ya habían terminado la autopsia. Claro, ya habían terminado la autopsia. En ese momento llega un documento de la pareja de Sandra. No iban a avalar. Pero podés pedir una segunda instancia y no la pidieron. O sea, y es más fácil que... Bueno, ¿y a qué lo atribuiste? Feynman tuvo el cuerpo varios días para una segunda autopsia. Según la querella, dicen que el cuerpo ya no estaba en estado. La verdad que técnicamente no sé por qué no. Hay una cuestión muy simple, ¿no? O sea, si para condenarlo a Diego, para procesarlo, Dios no es libre de lo condenar, para procesarlo a Diego le sirvió una foto, ¿por qué no le servía a la querella la foto donde, lamentablemente, la que ellos mismos divulgaron, donde se ve el impacto en la altura de la sien, que es transversal al cráneo, todo bien propio, de característico de una condición de disparo de suicidio, y sí mostraban un croquis de un disparo que no existía, un disparo de acá atrás, o sea, es la teoría de Arroyo Salgado, claro, que está después, pero escúchame, vos mirás los videos de el video de la autopsia, ves claramente cómo queda demostrado la posición y el ángulo del disparo. Ves la foto, no quedan dudas. Entonces, ¿por qué seguís afirmando lo contrario? ¿Por qué negás la realidad que no te acompaña? Es como el otro día, yo te digo, esto me agarró mucha bronca los otros días. Aparece alguien, sinceramente yo no voy a hablar del último dictamen porque es una cosa que incluso no corresponde. No. Pero el otro día veo a una periodista, digamos así, con la tapa encima, ni siquiera se, no sé si lo, yo quiero creer que adulteraron, que copiaron fielmente, no sé dónde la habrán sacado, el dictamen de la copia de la contraria de ¿de qué estás hablando? En un programa animales sueltos Romina Mangel. Yo no quiero no yo te lo doy el nombre, bueno, Romina Mangel exhibiendo que se leía, se leía el nombre de los de Arroyo Salgado. Sí, sí, sí, ahora sí. Yo no entiendo, yo quiero creer que no era, porque aparte estoy seguro que no sería, porque lo que Romina Mangel decía no coincide nada con lo actuado en la causa. Decía que los virus de la computadora nunca estuvo en duda, jamás, ni por la parte de Arroyo, que hubiera habido un virus. Cuando ellos en su momento dijeron que inventaron el término computadora colador, que no existió jamás, la computadora se corroboró, pero le dieron vuelta 16 veces, estaba normal. Que accedían en forma remota los accesos para disparar las actualizaciones, lo que sea, que fue uno por mes, que duraban un minuto, y que el de ese mes había sido, no sé si por el 14, por ahí, estaban declarados y corroborados, y no hubo otro, de nadie. Y entonces, es decir, vos me estás diciendo, y no tengo duda, uno más o menos conoce la causa dentro de lo posible, Esto demuestra, sin ninguna duda, que realmente, y mi pregunta sigue siendo válida entonces, ¿quieren saber? Vos te sentís confiado de que tu verdad va a prevalecer sobre todo lo que ocurre y sobre todo lo que se diga, porque en definitiva vos, la acusación que tenés es como partícipe necesario por haber proveído el arma que finalmente se usó para la muerte de Alberto Nisman, ¿no? Esto, ¿qué condena? En el caso de hallarte culpable de esta figura. Bueno, teóricamente el partícipe necesario tiene que ser de alguien. Y no está el alguien. Sí, no tenemos a quién. Bueno, pero eran dos los que mataron a Alberto. No lo sabemos. Pero según Gendarmería eran dos, según Arroyo Salgado. Arroyo primero dijo uno, después dijeron dos. Primero ella dijo, vamos a hablar de la querella en general, ¿no? La querella dijo que Alberto estaba arrodillado. Consciente. Sí, sí, totalmente consciente. Consciente y con una persona. Con una persona que le agarraba la mano, pero el que disparaba, el que apretaba el gatillo era Alberto. Después dijeron que se lavó las manos. La persona. El asesino. Hay una cosa que se llama back spatter, que es la salpicadura. La salpicadura de la sangre al disparo. Claro, o sea, confundir el back spatter con lavarte las manos. No sé. ¿Sabes cómo se descubre que no se lavó las manos? Es ridículo. A ver. ¿Te acuerdas cuando se habló del luminol? Sí, sí. Se llama Blue Star, en realidad, lo que aplicaron. Sí. Porque había manchitas de sangre dentro de la bacha. Que eran de Alberto. Si alguien se hubiera lavado las manos, se hubieran ido. Uh-huh. Y después, cuando aparece, hay una anécdota muy, muy linda que era de. Era muy linda en esta situación. Sí, no, está bien, está bien. Siento, me chocaste Sí, pero dentro de todo, sí. hay anécdotas. Graciosas o llamativas. Sí, curiosas. Cuando mi perito criminalista le dice al perito criminalista de la querella que eso que estaba ahí no era sangre, Salcedo dijo, no, vamos a aplicar Magnaflu, Blue Star, no sé, uh-huh. ¿Cuál de los dos? Dijo, o Luminol. Entonces, el famoso Luminol. Le dice, te va a dar negativo, porque eso no es. Cuando lo aplican, obviamente el Luminol no te dice si es sangre o no. Vos tenés que hacer un análisis después si es. Pero sí te detecta la mancha. Te detecta la mancha. Sí, la releva y vos después. Y vos después tenés que. ¿Qué es con el ultravioleta más o menos? Claro, que exactamente. Se pasa así. Algo así. Después tenés que levantarlo, hisoparlo y hacer un test. Y te da tipo un test de embarazo. Sí, sí, sí, sí. Y claro, el resultado dio negativo. El test es muy parecido a una rayita, uh-huh. Dos rayitas, si es hemático o no. Entonces, Luisito Lavarría le dijo. Bueno, Daniel, quédate tranquilo, no estás embarazado, le dice. Claro, no. No, pero uno lo toma a risa, tú ves. Pero ¿sabés qué pasa? Pero cuando vos querés hacer que el pasto crezca a tirones, lo vas a romper. Sin ninguna duda. Claro. El pasto crece porque crece. Sin ninguna duda. Pero hoy hay algo, Diego, que espero que hayas tomado, seguramente tenés conciencia. Hoy la justicia no corre por el lado del derecho. Hoy el derecho no está aplicado en la justicia. Porque si no, lo primero que hace un juez, creo, que debería ser así, con sentido común. Es decir, yo tengo dos informes, y tengo un informe en el cual, más allá de que se haya querido despegar la Suprema Corte de Justicia, es decir, son 13 peritos que están acostumbrados y que tienen cientos de... 3.000 causas al año. Por eso. Entonces, y tenemos una que lo hace por medio de un video, que es decir, me acuerdo el presidente la da y a los gritos, pero no tiene el audio. ¿Cómo se puede hacer una autopsia sin audio? Es decir, eso es lo importante, el audio. Entonces, a mí lo que me preocupa es la gente que quiere seguir insistiendo o que no le importa saber la verdad. Y en esta posición de no saber la verdad, más allá de que vos le hayas dado el arma, que puedas o no, que no te preguntes cómo vivís con eso, ¿no? Saber que tú, el fierro tuyo, tu arma fue la que le quitó la vida a Alberto Nisman, yo no creo que sea fácil sobrellevar eso, más allá de que vos tengas tu certeza y tu seguridad y sabés que no se la diste, o que, como muchos dicen, no, esto fue un mensaje, Lago Marcino fue el enviado de Estiuso. A quien no conozco y no hay ningún enlace entre los dos. Estiuso lo llamó Alberto a Diego Lago Marcino y le dijo, vos ponele el arma adelante y decirle, vos sabés lo que tenés que hacer. Y le dijo porque también lo mismo a los anteriores, porque hay probado que hay dos más, mínimo. Y yo... No, no, pero los anteriores se opusieron, es decir, tenían... Pero él era débil, no tiene el no difícil. Pero aparte entonces, lo madrugó, o lo carpetearon. Perfeccionó, o sea, lamentablemente Nisman perfeccionó, cuando uno mira el perfil de la víctima, Nisman perfeccionó. Mirá, yo cuando estudié la materia así de la parte forense, contaba precisamente del tema de suicidio, cuenta un caso real, creo que es el director, no sé si es el director de la morgue o tiene un cargo así, dice de un hombre que queda viudo, entra en un proceso depresivo, los amigos manteniéndolo, empujándolo, qué sé yo. Cada vez que llegaba el año, estaba tan mal este tipo que los amigos estaban temerosos ese día que este hombre se matara. Al tercer año, les manda un mensaje a los amigos diciendo: muchachos, gracias por todo el aguante, pero ahora sí, quédense tranquilos, voy a reventar la noche. Los amigos pensaron, con la euforia que lo vieron, que se iba de joda. Y reventó la noche, se pegó un tiro. Claro, se fue de joda. Y contaba él, contaba este médico, decía que nadie, es un error pensar que la gente se mata en el momento de la máxima depresión. Porque para matarse hace falta voluntad, energía. Y cuando decide matarse, es como que encontró la solución a su conflicto. Si vos mirás la sucesión de líos que el pobre hombre tenía, y digo pobre hombre porque yo, o sea, no tuve ni nada, ni en pro ni en contra con él, y como muerto, digamos, que descanse en paz, pero yo veo que las cosas que uno ve, que su situación era fácil, ni con este uso que lo esquivaba, ni sus problemas, situaciones personales, ni, digamos, la expectativa que tenía. Y lamentablemente, incluso por ahí en el medio, hay alguna otra situación más de tipo personal, de esas que te bajonean como hombre. Uh-huh. Entonces vos decís que no tenía las condiciones. ¿Y cuál es la condición? ¿Que hay que recibirse de suicida? Claro, sí, pero el tema es, lo digo, vos cuando estábamos charlando me dijiste, es una gran verdad, ¿no? Es decir, suicidio... ¿Suicidio inducido o homicidio? Suicidio. ¿Sabes que el autodisparo hasta puede haber sido? Porque yo para mí no tengo un juego. Que el disparo se lo tira a él. Pobre hombre. Pero puede ser, dijo, se va todo el carajo, termina de borrar sus cosas, como se ve. Es bueno decirlo, que Alberto Nisman era el propio. Él mismo borraba todo él, y está comprobado, y siempre lo hemos visto. Lo sé. Y en la computadora estaba el C-Cleaner, y el teléfono él vivía borrando. O sea, absolutamente. Su delete también. Entonces, vos mirá, aparte, vamos a ser honestos. Después te dicen, porque tenía el teléfono la llamada borrada. Recuperar los llamados borrados de un teléfono es lo más tonto que hay. Llamás al prestador telefónico, que le ordenás. Es más, estás mejor que en el teléfono. ¿Por qué? Porque no solo ves las llamadas realizadas y salientes, sino que ves las que no llegaron a destino, ya sea por no atendidas o porque encontraron congestionado, o sea, si estaba ocupado. Tenés todo absolutamente menos lo que contienen las llamadas. Pero la duración, de dónde viene, eso no está la celda, de dónde se hicieron. Está todo incorporado. Lo que pasa es que es la negación por la negación misma. Sí, entonces vos decís, para, si el teléfono, si el cuerpo médico forense y la Policía Federal, con toda su experiencia, todos te marcan, incluso a la hora te la ponen desde las 10:30 hasta la 1:30, una cosa por el estilo. Si la navegación te muestra que fue local a la mañana, si está ese acceso a la cuenta de correo, que sería maravilloso que todos los que queremos la verdad, o sea, supongamos que la querella más... Nosotros nunca nos opusimos a una diligencia, nunca. Al contrario, queremos que se hagan todas las diligencias, pero las diligencias, ¿verdad? No ahora secuestrar hoy la computadora, igual la tienen, sí, lo van a hacer, pero secuestrar hoy la computadora de hoy de él, que no tiene nada que ver con la causa, que indudablemente lo único que tiene es el trato de comunicación que está en el secreto de confidencialidad entre el cliente y los profesionales. Uh-huh. O sea, en buen romance, igual no hay chicanas, pero así como vos te jorobaba en lo que vos decías de que por qué tenía que ser tu vida privada, ¿por qué tienen que saber todas las apreciaciones de lo que yo vi, cómo iban llevando las cosas? Es hasta una falta a la ética. Claro, pero ¿será que en los mails, por ahí, no tengo todo el derecho de pensarlo, si ya que me lo ocultan? Alberto, ¿por qué le accedió? Alguien le escribió, digo, no me banco más esto. ¿Y si alguien lo amenazó? Pero no, por eso mismo, no, es bueno, una amenaza. O, pero si Alberto hay una amenaza, no, mejor mostrarlo. Justamente. Alberto no dejó escrito nada. Pero ahí, bueno, no sabemos. ¿Y se lo dejó por mail? No, no, perdón, ¿no dejó escrito nada? ¿O alguien se lo llevó? Perdón, ¿y si dentro de los SMS borrados hay algo y alguien no lo dice? Absolutamente. Pero tenemos derecho a pensarlo. Claro, a ver, pero si ahí simple, se te fue. Natalia Nibiesquiviat. Claro, habló. Lo dijo el 19 de enero de 2015 a la noche en TN, que ella habló, lo chateó con Alberto, a las 21:17. Sí. Y en ese momento Nelson Castro le dijo. Ah, 21:17 le dijo. Nosotros 2 años estuvimos tratando que vaya a declarar. ¿Natalia? Sí. Finalmente, gracias a su buena voluntad, fue a declarar. Dijo que no tenía más el mail, finalmente, bueno, el WhatsApp apareció. Obviamente, en ese WhatsApp ella estaba puteando a su jefe, que la estaba primereando con una información que le estaba pasando a Alberto. Entonces, si ella mostraba ese mail, mostraba se quedaba sin laburo, que lo estaba pasando por arriba al jefe. Pero volvemos a lo que dijiste al principio. La verdad está primero. Claro, no tiene por mí el correo. Yo si en los correos hay información, yo estoy convencido que el correo no está la verdad. Mira, no creo, o por lo menos una posibilidad de acercarnos a la verdad verdadera. Sí. Pero estas miserias humanas, cuando la conozco a Natalia muy bien, cuando ella me dice buen día, seguro que es de noche, ella sabe que pienso así porque ella me puede hacer una nota, me pregunta lo que y escriba lo que a ella le conviene o lo que le parece, que no tiene nada que ver con lo que yo le declaré. Por eso después le dije, ¿para qué te doy una nota si no vas a decir lo que yo te digo? Pero Natalia, con todo el respeto que merece, privilegió su problema personal contra una persona, es decir, que estábamos todavía tratando de ver qué pasó, si lo mataron, si no se mató, si se suicidó, lo que sea. Y tantos otros que no se abren, cuentan lo que saben, y que puedan favorecer, más allá de a quién perjudiquen o qué verdad pueden echar por tierra de la que está instalada en algunos medios, estas miserias humanas. Sergio, es lo que me preocupa. ¿Sabés cuántos Gustavo Barroso hay en esta causa? Claro. ¿El único es el que le tocó a Gregorio de padrino? Claro. No. Claro. Entonces, cagones hay por todos lados. Vamos a repetir: Gustavo Barroso es el único amigo. Que se abrió. Que se abrió. La vez pasada, Andy Kundesov me hizo una entrevista y se asombró de que yo haya sido o que haya tenido un solo amigo que se abrió. Y él me dijo: bueno, a mí por problemas menores se me abrió más gente. Bueno, eso habla de la clase de persona que sos, le responde. A mí me... Y la realidad es esa. Cuando te das cuenta, todos, nosotros que estamos acá y los que están del otro lado igual, tuvimos en algún momento una situación de mierda. Por supuesto, y lo vamos a seguir teniendo, sin ninguna duda. Marcelo con lo suyo, vos con lo tuyo. Por supuesto. Gustavo con lo suyo. Pero, ¿sabés que cuando vos actuaste bien, la gente no se te va? Mi mujer se queda. En el colegio de mis hijos es asombroso la contención que le dan a mi familia. Vos pensás que cualquier papá diría, no, pará, ¿qué mi nene va a ir a jugar a la casa del hijo de Diego? Ni en pedo. ¿Qué me lo va a llevar a mi casa en el auto? ¿Qué va atrás con la custodia? ¿Que le van a tirar un misil? Los mismos que mataron a Nisman le van a tirar un misil para volar el auto. Entonces, aclaro que estoy siendo irónico con lo que mataron a Nisman, porque siempre después sacan de contexto, ¿no? Pero lamentaría, y eso no ocurrió. Yo desde marzo de 2015 llevo y traigo a mis hijos al colegio, llevo y traigo amiguitos a mi casa, mis hijos van a la escuela, a la casa de amigos del colegio. Entonces ahí te das cuenta que todo está bien. Y a la pregunta tuya que no la pude contestar, que era... Pará, vamos a hacer una cosa, son las 22 horas, lo que vamos a hacer es... Vamos a quedarnos un rato más hablando con la charla, la verdad que está interesante y... Puede continuar un momento, ¿te quedas un toque más? Sí, tenemos una cosa con Marcelo, pero... Sí. 5 minutos más, 10 minutos sí. Más, como para redondear claro un poco la sí. Charla y... Claro que sí. Pero no puede terminar la idea, o es que sigo cortando. Hay que cortar. Así que cortamos un segundito y... Es Ercolini. Freedom could just sway our first decision. Subject them all to wild living. best not to get careless. Oh goodness, my gracious, I hope it's not contagious. Although it seems it's catching, it's best not to get careless. Perdóname. 22.06, gusto recortado. Ha continuado, por la verdad que. Sí, es no me vas a decir que seguimos hasta las 2 de la mañana. La verdad que yo pagaría por porque la gente escuche el entretiempo, para así decirlo, pero bueno, no se puede. Pero la verdad que está muy interesante. No, pero está bueno aclarar que lo que se habló en el entretiempo no lo podemos repetir por una cuestión de respeto. O no. Es decir, no es que se especuló con cosas. Es decir, hay cosas que pueden dañar, y acá no hay que olvidarse, porque mucha gente se olvida de esto, que no solo está la familia de Diego, sino que también está la familia de Alberto. Y las hijas de Alberto tienen que tener por siempre la imagen del padre, y hay que preservar muchas infidencias que pueden ser ciertas o no, pero que en definitiva no quiero ser parte de eso que le dijo Alberto, sí, a su hija cuando se despidió en España, que le dijo, vas a escuchar muchas cosas que a lo mejor te pueden dar vergüenza o una cosa así. No quiero ser parte de eso. ¿Sabes por qué? Porque yo sé lo que es que muchos estén hablando y opinan de mi persona o dan por sentado cierto muchas cosas que se dicen de mí, que por suerte mis hijos saben que son mentiras. Por eso mi hijo Brian permanentemente me insiste y me dice, papi, vos tenés que hacer algo para que bajen eso de Google, para que no salga más, porque todo es una mentira. Y digo, mira, yo me quedo conforme con que yo sé que ustedes saben que todo eso es mentira, que yo le pegaba a Rita, que hacía, no sé, que estaba en la causa de contrabando de oro, de, no sé, de que era pirata del asfalto. Me nefrega, porque ¿sabes por qué? Porque si todo eso, alguna cosa de eso hubiera sido verdad, ya tendría una causa. Y a mí todavía causas que yo sepa, no tengo ninguna, salvo que me inventen, como le dije a Mauro. ¿Cómo te va? Y más o menos, ¿por qué? Y porque tengo miedo que me metan preso. ¿Y por qué te van a meter preso? ¿Y que hoy hace falta una prueba para meterte preso? Hoy en Argentina te meten preso y después te buscan la prueba. Acá lo tenés al señor. Es decir, si bien hay un motivo por el cual esté en la causa, y corresponde que esté en la causa, sí, porque le dio el arma, bueno, de ahí en más se ha armado muchas cosas. Pero por eso, por sobre todas las cosas, por las hijas de Alberto, es que uno tiene que tener cuidado, y por la familia de Diego. ¿Sabes que recién dijiste algo? Me quedé porque me hiciste acordar cuando hablé con Gregorio. ¿Quién es Gregorio? Mi hijo Gregorio. Vale. Tus hijos, Elena y Gregorio. No, está bien. Que Gregorio, bueno, hoy tiene, mañana tiene 11. Ah. Y Elena hoy tiene 7. Pero cuando pasó lo de Alberto, eso fue en enero, en febrero fue, mi hermano se lleva a mis dos hijos a San Luis. En un momento, claro, yo tenía que agarrarlo a Grego y contarle algo. O sea, Grego no era ningún boludo, tenía 7 años en ese momento. Me acuerdo que me lo llevé a la pileta y me cuesta a veces decirlo sin llegar a emocionarme. Me concentré recién en que no ocurra, porque siempre me pasa lo mismo. Y después de hablar con Grego me dice en un momento, papá, no me expliques nada, yo ya sé lo que sos. Y era lo que vos dijiste al principio. Entonces, ¿la diferencia cuál es? Que yo no hice absolutamente nada, y con esto respondo a la pregunta que me hiciste al principio de si yo tengo culpa por haberle dado el arma. Yo no le di el arma para hacerle el mal, todo lo contrario. Yo le di el arma para proteger a sus hijas, que fue lo que me dijo él. Si él después con esa arma entra a robar al Banco Nación, se pega un tiro, le pegan un tiro, o lo que sea, mi responsabilidad llegó hasta las 8:30 de la noche, que fue entregarle el arma a Alberto en sus manos. Yo no se la di a Marcelo y Marcelo se la dio a Sergio, Sergio se la dio a Alberto. Yo se la di a Alberto directo, por un pedido de él. Entonces, cuando se ponen a hinchar las pelotas, y permitime que use el término hinchar las pelotas, porque no puteé nada durante este buen rato. No, pero... Cuando se ponen a hinchar las pelotas con un plan criminal que... Vos sabés bien, yo con Cristina no me llevo... no la conozco, pero no la conozco más que haberla visto por Cadena Nacional diciendo barbaridades. Te cansó, sí, claro, te cansó por Cadena Nacional, ¿no? que me metan en un plan, incluye desde el presidente de la Nación hasta los custodios, hasta los tipos de Le Parc, porque acá están, aparentemente Fein también es parte del plan. Muchachos, si aparte sí, en cualquier momento va a venir Jesús y lo van a hacer parte. Hay dos cosas que son insólitas, ¿no? Que yo digo, no sé si yo debo ser más grande acá de la mesa, pero... No te creas. ¿Eh? Bueno, no sé, ¿eh? Yo tengo 56. No te creas, yo tengo 11 años más que vos. Ah, mira. Los oculta. Claro, no, ahora va a salir con un chiste de judío que vas a decir que los judíos no estamos a la edad que tenemos. Es complot, es complot. Me viene matando con chiste de judío. Lo voy a mandar al Inadi, de verdad, en serio. Qué malo que es, ¿eh? No, pero estoy diciendo la verdad. Me volteaste con. Y el judío, este tipo tiene una obsesión. Perdóname. ¿Vas a invitar a comer ahora? Por supuesto. Me pagan ustedes. Hablando. Bienvenido. Lo importante es que el humor cura. Sí. Y de verdad, Diego, lo digo. El día que yo pierda el humor, me doblaron el brazo. Mi mayor defensa contra todo esto, siempre él me conoce bien, yo vivo haciendo humor y cargando a Dios y medio sin mundo. Sin ser irrespetuoso. No, yo siempre digo lo mismo. No, para el nada. El humor es algo que me parece lo más inteligente. Humor, una persona inteligente tiene humor. Y ironía por sobre todas las cosas, pero el día que yo no lo pueda hacer, está cerrando el brazo. Ahora, hablando de algo de humor, pero que es un tema serio, cuando vinieron con la hipótesis. Yo puse, me acuerdo, una imagen de Siegfried, el de Maxwell Smart, sí. Y dije, ni este entrega un arma a su nombre para que alguien se mate. hay que ser extremada, o sea, yo no pero creo... las palabras de Nisman hay que ser boludo. Hay ¿no? que ser muy boludo, muy boludo. Sí. Ahora, por el otro lado, cuando vos decís, bueno, no, le preguntaron a este y dijo que no, al otro dijo que no. Escúchame, si vos, en la cadena de personas que vos conocés, nosotros informáticos, él y yo que somos informáticos, si tenés, que yo. Bueno, somos informáticos, ¿a quién, si, entre todas las personas que vos conocés de tu vida, en qué orden nos ponés para pedirnos un arma? O sea, la probabilidad que Alberto, con toda la gente que conocía de los servicios, de las policías, de los Boy Scouts argentinos, que le venga a pedir a Diego Lago Marcín un arma, o sea, que vos decís, no, Diego, cuando Alberto te, lo vamos a psicopatear al punto que él te va a pedir a vos un arma. Yo creo que si lo veo eso en Misión Imposible, digo, qué pelotudos. Y fijate que lo ponen como el argumento, como que, o sea, es insólito. No, insólito no. ¿Cuánto hace que murió Alberto? Tres años y dos meses. Todavía, más allá de la entrega a quien entregó el arma, de los custodios, que entre otra cosa voy a decir, porque algo del tema conozco, ¿cuál es la función de la custodia? La función de la custodia es evitar, es decir, de la gente que te cuida, de que alguien, un tercero, atente contra tu persona, y ese. Ahora, los custodios no están para cuidar que vos te hagas daño a vos mismo. No. Vamos a aclarar esto, porque le están dando... Es decir, esa es la bueno, función. Bueno, por eso los ponen como parte de un... Claro, por eso. Mirá, ahora, claro. Si todo esto que vos estás planteando sigue abonando la idea en la cual yo tengo, y voy a insistir, es que si a 3 años de la muerte de Alberto Nisman y 2 meses, como bien dice Diego, todavía no se pudo dilucidar si fue o no se quiere dilucidar, si fue suicidio o fue homicidio, y se sigue insistiendo con pruebas que realmente... yo espero que son las 10 y 20, ya se puede decir. Yo lo sé que los Reyes Magos son los padres. Claro. Entonces, si todavía estamos pensando que no lo son... Bueno, evidentemente, yo le pido a la gente que está escuchando, yo le pido a la gente que piensa que Diego fue el que incitó o el que sabía y que es parte de este plan criminal, que use la cabeza, que no la use Sergio, solamente la para lavarse el pelo. Sergio, ¿sabes cuál es la pregunta? ¿Qué carajo ganó Diego? No, yo te voy a hacer... No, respóndeme. ¿Quién salió beneficiado con la muerte de Alberto Nisman? Yo quiero que alguien le dé... No, pero Diego, perdóname, vos perdiste un laburo, tenés un quilombo de la puta madre. Bueno, un gran quilombo. Lo único que te favoreciste porque te pusieron, estás a la moda. ¿Vos tenés tatuaje? Sí. Ah, bueno, pues entonces te hace juego con la tobillera, ¿no? Es decir, estás a la onda, estás de onda. Claro, andás por la playa y con tobillera. Mirá qué buena, loco, ¿dónde la compraste esa? Un triatlón, le mando un beso a Juli, y le mando una foto, le puse una especie de tobillera para registrar las transiciones, ¿no? Y me dice, mirá, estoy igual que vos. Pero la realidad, ¿cuál es? Yo en marzo de 2015 me iba a Disney 10 días. Y estaba haciendo el pasaporte el 14 de enero de 2015, porque lo tenía vencido. Porque el turno lo pedí en diciembre, ¿no? Como dijo Cristina... qué casualidad que el mismo día que Alberto presenta la denuncia, Lago Marcino saca el pasaporte. No, a ver, esto vas a los registros del Ministerio del Interior y te va a surgir que en diciembre Diego pidió el turno y estaba disponible el 13 y el 14 elegí el 14. Elegí el 14 porque no el 13, podría haber sido el 15. Ahora, yo tenía todo pago y lo perdí. Yo tenía un laburo, más allá de darle la mitad a Alberto y discutimos si querés si estaba bien o mal, tenía un laburo. Vos sabés mi opinión, yo ya creo lo sé. Que está mal. Perdí el laburo en la facultad, perdí clientes. Pero sos famoso. Y me metí en un quilombo de la reconcha de la madre. Claro, pero sos famoso. ¿A cambio de qué? Ser amigo soy de este. Parte del plan. Y bueno, pero si no hubiera sido parte del plan, no estamos acá. ¿Sabés? Hubiera preferido no estar acá. No tengo duda que hubiera preferido. Pero bueno. ¿Sabés lo que es intentar ir a tomar un café con este boludo? Podés ser más expresivo. No me vas a salir con un chiste. Hubiera preferido. Vas a Linadi. Hubiera preferido ver alguien más lindo. Ah, bueno. Te mando a Linadi, pero derecho de cabeza. Llamo a Waldo Wolf. Waldo Wolf, sí, lo voy a decir yo. Me miraste y yo sé lo que estás pensando. Waldo Wolf, cuando es citado, diputado nacional, es citado para ir a declarar por la muerte de Alberto Nisman, el gran confidente, el que presenta la imagen que le manda Alberto Nisman, resaltada con marcador de lo que de la denuncia, no sé lo que estaba estudiando, dice, no sé si fue 10 o 20 días, porque era más importante ir a declarar entre la fiscal Fein por la muerte de Alberto Nisman, para él era más importante la campaña para la cual estaba abocado. Pero la campaña muy política. Importante. La foto que le manda Alberto a Waldo Wolf no es un dato menor. Porque esa foto, comparada con la foto de la policía cuando entra, muestra el escritorio exactamente igual. Sí. Movido un poquito el resaltador. Sí. ¿Y qué quiere significar ¿Qué eso? ¿Qué significa eso? O que Alberto no laburó más desde ese momento, o que si lo mataron, no movieron un papel. O después de que habló con Waldo Wolf, se controló los perfectos. Es más, o después de la conversación con Waldo Wolf, se mató. Yo que le busco la vuelta, yo que le busco la vuelta por el propio laburo, la interpretación de los signos, de las cosas, vos ves que, ¿dónde apareció el informe? En el cesto. Claro. Sí, ¿sabés lo que significa eso? Se va todo al carajo. Esto es una Ahí sea, estaban las preguntas. Sí, es una lectura válida. Para mí es esa. Las preguntas que le iban a hacer. Claro, se va todo al carajo, esto es una basura. Lo tiró a la basura. Ni siquiera lo rompió. No es que vos decís, no, porque vino el comando de Harrison y lo llevaron. Sí, escúchame, no borraron nada, no se llevaron nada. No sacaron ni un puto disco, ¿no? Pero no te saca el informe, el contexto, quedó ahí. En el contexto que estaba Alberto Nisman, con la causa esta y lo que iba a pasar después del lunes, seguramente hoy estaría preso. O al menos tendría un lindo quilombo. O por ahí no era fiscal. No hubiera tirado toda su carrera a la basura. O no era fiscal. Claro, porque... Pero no porque lo echaba Cristina como él, o le llenaron la cabeza, o él decía, yo esto lo hago porque me van a echar para que no me echen. Porque tengo el contexto de hacerle la cabeza de que lo iban a echar, que no era ya así. Ya Memoria Activa en el 2013 había pedido el apartamento y nosotros ya le habíamos dicho que no creíamos más en él, porque nos había mentido en la cara. Apelando a abonar de que él tenía que seguir estando en la causa, dijo, a mí la información, yo tengo información de un entrecruzamiento en donde demuestra que Carlos Alberto Tejeldín habló con Moncher Rabani antes del atentado, lo cual era por primera vez, después de 22 años creo, se podía demostrar que Rabani había tenido que ver con la camioneta. ¿Y dónde está esa información? Ah, no, la tienen en un sector de la CIDE, pero vos sabés cómo es la CIDE, nos dijo. A 9 personas u 8 que estábamos ahí. La CIDE entrega los informes según los momentos políticos que a ellos les conviene. Y lo dijo el fiscal que estaba a cargo de la investigación del atentado a la AMIA. Una mentira grande como una casa, porque nunca surgió eso, pero él lo tomó como algo normal y natural en vez de denunciarlo. Entonces, todo esto que hoy uno está escuchando, yo lo escucho, te iba a preguntar algo, porque sé que lo dijiste y era jugar con ventaja. Yo creo que Alberto Nisman era un gran mentiroso, pero bueno, lo que sí, más grave es que él creía, él vivía y se hacía cargo y creía en su mentira muchas veces, porque se posicionaba de tal manera que hasta uno lo hacía dudar. Claro, bueno. Pero ¿por qué me niegan de que Alberto Nisman no soportaba la vergüenza? Si Alberto Nisman, el día que me confiesa, casi en voz muy baja, en la confitería que está en la esquina, ahí se llama IF, sí, una cosa así, que está dando la vuelta, que es como una L. Uh-huh. Ahí escondiditos, estábamos hablando de una situación respecto de la causa de las escuchas. Me dice, no, Sergio, yo digo, pero che, ¿por qué nos estamos reuniendo acá 2 o 3 noches? Digo, ¿qué hora llegás a tu casa? Me dice, no, mira, Sergio, yo te voy a contar algo. No quiero que se lo digas a los familiares, esto queda entre vos y yo, de hombre a hombre. Yo me separé de Sandra. Y no me digo, pero ¿cómo? ¿Qué? Dice, mira, no quiero ir más allá, dice, porque me da mucha vergüenza. Y no lo quiero hacer público, tengo miedo de lo que van a decir. Alberto vivía cuidando su imagen hasta ese punto. Negaba que sea público que él se había separado de Sandra Arroyo Salgado como si eso fuera una mancha en su currículum. A ese punto, Alberto era cuidadoso de su imagen, que había construido a lo largo desde el 1997, que había ingresado a la causa AMIA, y que lo había hecho durante tantos años. Él, como dijo Sandra Arroyo Salgado, lo que más le preocupaba era su imagen. la foto. No, sacame de este lado porque no salgo bien. Nadie se preguntó, a mí hoy me preguntaron, pero bueno, te llamó la atención los lentes de contacto, es decir, cómo cambió su fisonomía. Lentes de contacto de color, ¿no es cierto? De contacto de color. A mí, honestamente, me importaba tres carajos lo que haga con su físico. La vida privada, yo creo que es una cosa. Nada. Y era homosexual, me dijo uno. ¿Y cuál es el problema? No lo creo, pero si hubiera sido. ¿Cuál es el problema? ¿Qué me importa? No, se iba con las minitas, todo. No es para mí tan grave las minitas. Está bien, iba en los momentos de laburo, todo. Flaco, acá hay cosas más importantes que hizo Alberto Nisman y que no hizo, que afectaron la causa AMIA y que hoy están saliendo a la luz. Y que me diga, vuelvo a repetir, Bonadío, por favor, decinos de dónde salió la plata que tenía Alberto Nisman, que pasaron más de $1.600.000 solamente en el año 2014. ¿Cuándo nos van a decir de dónde salía la platita y por qué le pagaban a Alberto Nisman? ¿Para qué le pagaban? Sí, hay algo muy, muy loco, que es esa cuenta arranca en 2002. ¿2002 o 2004 era? 2002. 2002, a nombre de... La mamá y la hermana. ¿Vos ingresás en la cuenta? A fines de 2014. Tenías el sí fácil, no el no difícil. Bueno, yo siempre le digo, bueno, si fuera mina tendría 20. Pero con el diario del lunes le puedo decir eso. No, sí, pero sí, yo en cuanto lo calé. Yo te hago chistes y vos me tratas de boludo, está bien. No, yo no te trato, vos misma te trato. Pero está bien, sí, pero está bien. Alberto fue, ¿no? Espérate. Ahora, lo más llamativo es que la querella dice todo el tiempo que yo tendría que haber sabido que las hijas estaban en Buenos Aires o que no estaban en Buenos Aires. Y hasta incluso me imagino la charla, dijo una vez Sandra. No sabés, está re enojada Sandra conmigo porque la dejé. Hizo todo un acting de cómo fue la charla, que no existió esa charla porque no hablamos del tema. Pero lo curioso es que ella sabe todo lo que yo tendría que haber sabido, pero ella, por ejemplo, no sabe que Alberto tenía dos armas registradas a su nombre y ella dijo... No sabía de la cuenta. No sabía de la cuenta. Nunca supo de la No sabía que se volvía de España, que te había sacado el pasaje antes. Que no, bueno, lo sacó, eso no lo sabía ni siquiera la madre y la hermana. Por eso Alberto... Tantas cosas no algunas sabía. Algunas cosas decía algunos, otras cosas decía otros. Alberto emite un ticket el 31 de diciembre de 2014. Se me mezclan a veces los años. Sí. El 31 de diciembre de 2014. Y en la comida de fin de año le dice a la madre y a la hermana, a fin de mes, cuando vuelvo, les cuento de lo que voy a hacer. ¿De dónde sale esta información? De la información que manda Iberia y de la declaración de Sara y de Sandra Nisman en una entrevista a Clarín. No lo invento, esto está. Entonces, cuando vos decís que Alberto no es mentiroso por cuestiones que yo, a mí me exceden porque son, te diría, laborales o de la causa AMIA, que yo la verdad que no tengo mucho conocimiento, pero de la otra sí. Cuando Alberto me miente a mí y se pone en el sillón y se pone con los ojos colorados diciéndome, vos sabés que lo que es que tus hijas no quieran estar con vos por miedo a que les pase algo. Eso fue una mentira también, porque las hijas no estaban. Ahora, ¿yo qué hice? Me puse en el lugar de él. ¿Vos sabés que una vuelta mi viejo me dijo, yo te entiendo, y si vos me hubieras preguntado a mí qué hacías, si se le daba el arma o no, yo te hubiera dicho que se la destacan. No sé si mi papá me lo dijo como una cuestión como para salvaguardar mi mente o me lo dijo porque realmente él piensa eso. Lo cual es muy probable que él piense eso, porque mi viejo es un tipo de brindarse como me brindo yo. Decime vos si tuviste algún no, algún pero de mi parte cuando me llamaste. Como me llama cualquiera, ¿eh? Es más, a mí me contactan por Facebook y lejos de ponerme en estrella, ¿no? En estrella súper opaca, ¿no? Sí, elegir a quién le contesto y no. Yo le contesto a todos. Me llaman acá, esta radio, que es una FM, por internet y todo, yo coincido, porque yo ocupo vos todos los lugares que me permiten, sí. Yo vuelvo a decir lo mío mi verdad. No es una cuestión de ocupar, lo mío es una cuestión de que vos querés hablar conmigo, yo vengo. Sí. ¿Me llamás vos? ¿Me llama Novarecio, Ari Paluch o el que sea? Es más, más de una vez, alguno de los que se hacen eco de la pavada, les hemos cruzado la información, pero poniéndola a disposición, porque uno tiene el derecho a suponer que no son expertos y que no conocen el expediente. Y vos ves cómo se hacen los giles. Entonces, no, sin ninguna duda. Lamentablemente, el camino que eligieron los que lo acusan a Diego, Rayo Salud y compañía, es el más difícil. ¿Y sabes por qué es el más difícil? Y me asombra de gente que dirige la justicia. Porque cuando vos querés, como decía en la vieja novela Fuente Ovejuna, querés diluir un crimen, todos a la una, Fuente Ovejuna. Sí, sí, sí, sí. ¿No es cierto? Como dice el libro. Ahora, cuando vos decís fulano de tal, tenés que, por un lado, voltear la honorabilidad de fulano de tal para construir el monstruo. Pero acá pasó algo, creo que no se lo esperaban ellos. Y es que Diego, en la espontaneidad que larga todo, e incluso en el momento, viste que en el primer momento vos tenés todo caliente y largás todo así, y si sos un tipo de buena leche, largás todo para bien. ¿Qué es lo que pasó con Diego? O sea, ¿por qué uno mismo? Si vos hoy me preguntaras a mí, pero vos en junio de 2015, cuando fue la causa, qué sé yo, me acuerdo promediado, pero no tengo la memoria tan así. Pero Diego, en su afán, en el primer momento, vos eres así con todas las cosas. Yo te digo, yo lo banco. Algunos dicen, ah, porque vos... ¿Qué te diga, Diego, si yo... Sí, por supuesto, soy el profesional que lo acompaña en esto, pero en pedo se me ocurriría cobrarle un mango, porque en ese afán que tenemos mucho de ese ADN de Quijote que tenemos, a este tipo lo están jorobando y uno lo acompaña porque lo están jorobando. Entonces, si podés hacer una para el lado de lo correcto, se hace. ¿Qué es lo que está pasando con lo de él? Ahora, yo digo, hubiera sido mucho más fácil, si querían mentir, inventar un personaje siniestro que lo inventaban, hasta le daban la forma que le hacía falta, decir que entró como sea, que generó las cosas como sea. Es más, hasta para el convertir el suicidio en un crimen. Pero ¿sabes por qué no lo pueden hacer? ¿Sabes por qué? No, eso lo intentaron hacer. Y tenemos que ir cerrando porque ya nos pasamos más de media hora, me parece. Pero ¿sabes por qué no lo pudieron hacer? ¿Por qué es tan difícil hacerlo? A mí me decían, ¿cómo podés hacer vos para enfrentarte con tipos que están en la política hace tanto tiempo, con este que es un hábil declarante? Mira, es muy sencillo. Porque yo digo la verdad. Exacto. Y cuando vos decís la verdad, el otro tiene que dibujar o tiene que mentir o tiene que decir, tenés razón. Pero acá, fundamentalmente, no pueden crear el monstruo. Porque no permiten de que se exponga todo lo que se necesita para saber la verdad. Los mails, las llamadas telefónicas, los amigos que de repente empezó a tener por todos lados Alberto Nisman. No hay voluntad de saber la verdad. No. No tenga ninguna duda. Y acá hay 5 personas, creo que son 4 policías y Diego, que están afectados a la causa, que por más que pase el tiempo, salvo que inventen o encuentren, no sé, que ahora están tratando de unir el memorándum con la muerte, van a buscar, ¿sabés lo que es eso? Están ensuciando la causa. Claro. Y yo vuelvo a repetir, a nadie le importa, no quiero dar nombre, pero ¿no les importa que de una vez por todas Alberto Nisman, más allá de lo que haya hecho o no, descanse en paz y ellos también, y la verdad surja? Mira, Sergio, hay una cuestión. Yo me acuerdo relatarte lo que hice en determinados momentos, determinados días. Lo sé de muy pocos días. Lo sé de los días que nacieron mis hijas, de los días que murieron mis padres, y me acuerdo del día de la AMIA y de la embajada. Te lo puedo relatar, la posición donde estaba, lo que sea. Manosear lo que se manosea. Es de una hijaputés magnánima. Cuando empezó la causa, cuando empezó lo de él, cuando me comprometí porque vi cómo venía la mano, y con que me banqué aprietes, me banqué cosas. Sí, sí, cosas normales. Todas las cosas normales. Que, sí, sí. Yo me di cuenta, la calidad, entre comillas, que puede tener alguien. Que si yo, desde mi posición de ignorante, la tengo clara. Quien lo conoce a él de muchos más años que yo, y que además conoce un montón de cosas porque han impedido un montón de diligencias, ¿no es cierto? Tiene que saber perfectamente. Entonces, yo digo, en algún momento, alguien que es superior, la cosa la va a dar vuelta. Porque sí, no puede, sí, pero... no puede, si sabes lo que pasa, está jodiendo con la, lamentablemente, con la sangre de muchos. No, no, no. Pero yo, mira, es quiero, verdad, quieren unir quiero, la causa. Te quiero cerrar y estás quiero uniendo cierre, muertos. No, no, quiero que cierre Diego. Pero yo te quiero decir dos cosas. Esto que vos estás diciendo, yo estoy seguro, le iba a preguntar a Diego, no hace falta que me responda, me imagino que le pasa, que hoy él dijo, hoy soy una persona pública, donde voy me miran. La otra vez te pregunté, ¿qué sentís? Porque vos sabés que te están mirando. Algunos se acercan, otros no se acercan, pero uno se siente mirado. Y te voy a contar lo que me pasaba a mí y vuelvo. ¿Te conté algo rápido? No, no, yo te voy a contar. Hoy me limpiaron el parabrisas. Uh-huh. Dije, la verdad, el chico no tenía cambio. Sí. Y entonces junté unas monedas que tenía, cuando se lo doy, me dice, ¿vos sos Diego Lagomarsino? Claro. Bueno, yo te voy a contar me lo que me pasaba. Me dio la mano, me dijo, va a salir todo bien, quedé tranquilo. Claro. Bueno, esas son las caricias en el alma que te hacen seguir, sin ninguna duda. Yo te voy a contar lo que me pasaba. Yo inicié este programa rindiendo el homenaje a un gran amigo mío que se marchó este domingo. Toti Avellaneda. Y Toti era un tipo tan particular que cuando la gente me paraba o estaba y dice, che, te vi el otro día, estuviste con tal, que esto, que lo otro. ¿Y sabés lo que decía él? Y dice, sí, pero a mí no me viste, che. Y dice, ¿por qué? ¿Vos dónde estás? En Venus, soy el que tiene el pirata grabado en el culo. ¿Vos tenés idea por qué está en la televisión? En vez de preguntarle o acompañarlo, le dice así, ah, te vi en la tele como si fuera sí, un cholulaje. Cholulé. Bueno, en eso se transformaron nuestras vidas. Y yo apelo que en algún momento se va a saber la verdad. Sí, y yo que, no tengo la menor duda de eso. Más allá de lo que sea, hay que devolver la dignidad a Alberto Nisman como persona, más allá de los errores o lo que haya hecho. Pero lo que no se puede seguir es bastardeando su muerte. Perfecto. Si querés cerrar. Diego, no, yo creo que bueno, agradecer no solo a ustedes, sino a Marcelo por estar tampoco, no solo hoy acá, sino siempre. A Marcelo, a Luis, a Gaby, a Martín, al Gordo Rusconi, a todos los que se hicieron propios una causa ajena. Porque Marcelo estaría más cómodo en su casa hasta ahora. Estaría más cómodo y seguramente ganando más plata trabajando en otra cosa. Ahora, ¿el problema cuál es? Es que nosotros buscamos la verdad. Cuando vos buscás la verdad y tenés mucha chance de que te vaya bien, ¿por qué a mí nadie me putea? ¿O nadie me puteó? Jamás. Bueno, salvo... Sí, siempre hay. Las barbaridades que te dice... Sí, por que Facebook, dijo Cristina, o que dice Arroyo... Bueno, no importa. Que dice que yo estafé a Alberto por la computadora colador. Ahora no sé qué va a decir. Supongo que va a decir que yo no lo estafé. Y... cosa que se sabía hace más de 2 años y medio. Sin embargo, se siguió diciendo eso. Yo creo que esta causa... Te lo comenté a vos, todos nos vamos a morir. Lamentablemente no somos eternos. Y en algún momento vamos a subir al cielo, algunos no, pero creo que la mayoría vamos a subir al cielo, y ahí nos vamos a encontrar con Nisman y le vamos a poder preguntar, Albertito, mirándolo a los ojos, ¿qué carajo pasó? Y ahí nos va a decir... ¿Por qué me cagaste la vida? No, y ahí nos va a decir... No, la charla que yo tenga con Alberto la voy a tener y que no, no, va a ser una gran charla. No sé si te la vas a encontrar ahí. No sé si te la vas a encontrar ahí arriba. Sí, no. No, yo creo que sí. Pero no vamos a encontrar todos. La charla que yo tenga con Alberto supongo que va a ser muy... muy larga. Pero digo que todos nos vamos a encontrar con Alberto y Alberto nos va a poder decir realmente lo que pasó. Y no sabemos si nos va a decir si lo mataron o se suicidó o lo mandaron a suicidarse. Pero lo que estoy seguro es que Alberto le va a decir... Yo le pedí el arma a Diego y no participó en ningún plan. Perfecto. Muy bien, esto fue Busten recortado. Estirado, o sea, fue, ¿no? Estirado un poco, estirado. La verdad que y es difícil cortar cuando hay una persona como Diego o un personaje para algunos. Y la muerte. Es una persona, y la muerte y yo la me sorprendí, quiero decir que lo tenía, de haberlo visto en la entrevista, así que yo lo tenía un tipo... Por ahí el prejuicio que tenía, que era un tipo más serio, que yo, oscuro. Tuve la suerte, esta es la segunda vez que lo veo, de hablar por teléfono. Me encontré con un tipo muy empático. Yo tengo mis dudas, pero le creo muchas cosas. Y bueno, la verdad bueno, gracias por haber venido hasta este primer programa. Para nosotros fue un gustazo. Ha tenido mucha repercusión. Quiero saludar a todos los que nos han escrito, saludando, diciendo que el programa fue muy bueno. Y bueno, la verdad que bueno, estoy muy orgulloso de vos, Sergio, sobre todo porque tomaste la iniciativa cuando te la propuse de hacer un programa y bueno, salió un programa. ¿Te puedo agregar una pequeña cosita así que nos corra con el tiempo? Recién dijiste, tengo mis dudas. Es lo mejor que puede existir la duda. Siempre y cuando se investigue. Buena leche. Siempre y cuando se investigue. De buena leche. Si yo tengo una duda y tengo dos planteos, tengo que investigar. ¿Estás hablando de Ercolini? No, estoy hablando de que si vos tenés dos planteos, tenés que juntarlos. Eso. Y decir, vos decís blanco, vos decís negro. No solamente decir que murió de un balazo y los dos están de acuerdo. Por eso estamos de acuerdo, estamos todos de acuerdo. Sí, pero hay dos cosas, digo. Yo no quiero robarte la palabra, pero escúchame, vuelvo a repetir. Eso sucede cuando se quiere saber la verdad. Y hay un juez que no quiere saber la verdad. Cuando vos tenés la duda, lo que él le conviene que sea, porque necesita seguir siendo el juez de esa causa y necesita que no se resuelva. Y me hago cargo de lo que digo. Porque si hubiera querido saber la verdad, hubiera cotejado ambas análisis que se hicieron a nivel perito forense. Y entonces ahí sí, yo, por lo menos yo, le hubiera querido, bueno, este tipo sabe la verdad. Y Tayano, que es el fiscal, está en la misma situación. Entonces estoy podrido de ver, yo creo en la justicia fervientemente. No hay nada más claro y objetivo que la justicia. Lo que no creo es en algunos integrantes del Poder Judicial que algún día espero verlos presos pudriéndose en la cárcel porque usan, mienten, utilizan a los muertos y hacen de causas judiciales causas políticas. Tendrían que estar presos y pudrirse en la cárcel como se va a tener que pudrir Galeano y compañía, todos los que están siendo juzgados por encubrir el atentado a la AMIA. Espero verlo así a Bonadío. Es una obsesión que yo tengo. El tipo que ha hecho de la causa AMIA una vergüenza. 5 años y medio cajoneando la causa AMIA. No lo están esperando, lo que no sé lo que están esperando para seguir investigando la plata de Alberto Nisman, que podría ser una llave para saber por qué murió Alberto Nisman. ¿O no? Entonces, sigo creyendo en la justicia y, por sobre todas las cosas, sigo creyendo en la familia. Perfecto. Marcelo, muchísimas gracias por haber venido. La verdad, muy interesante tus apreciaciones, sobre todo en la parte pericial. Muchas gracias. A Mariano, que ha reemplazado a Eugenio Martínez, que ya se ha ido. A Mariano, que lo ha sustituido muy bien. Y a Soledad, que anda por ahí. Gracias, Sole. Nos encontramos el próximo miércoles a las 20 horas aquí en Burstein Recortado. Nos vemos y chau. Chau.